en Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cada uno debe aportar lo que sabe y puede. ¿Qué puedo hacer para mejorar esto? ¿Qué puedo aportar? Solo sé que no tengo respuestas, pero solo sé que en las siguientes horas tengo que contarles lo que suelo contar. No voy a ahondar en la herida, no les voy a contar una realidad incómoda. Voy a hablar de todo, de mil cosas, menos de esa. Todo se va a arreglar. Tú eres más fuerte de lo que te han hecho creer. Todos lo somos. El miedo no es el camino. El miedo nos hace débiles. El camino es la esperanza, no convertir nuestras vidas en una tumba. Que nada ni nadie nos quite la luz. Que nadie apague nuestros sueños. Saldremos adelante. Vamos a vencer. Esta carrera sí es importante. Es la más importante a la que nos hemos enfrentado. Vamos a ganar con esa luz que nada ni nadie nos debe quitar. Ya vale tristeza, ya vale dolor. Vamos a volver a ser lo que éramos. No nos dejemos vencer. Dicho esto, no dejéis de soñar, levantar el pecho y el corazón. Acabamos de comenzar, esto es La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Carreñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola en la codirección, Miguel Jurado, el frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción. Y no, no vamos a hablar de lo que todo el mundo habla. Deseamos evadirnos y evadiros, desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y lo dicho, hoy estamos desde ahora, desde las 12 y estamos hasta las 4 de la madrugada. Evidentemente cambian las cosas, se adecua la programación de Onda Cero. Hoy estamos, insistimos, entre 12 y 4 de la madrugada. Y lo hacemos ahí con una etiqueta, con almohadilla Rosa Vientos, almohadilla Rosa Vientos. Vamos a hablar, entre otras cosas, de profecías, de adivinar el futuro, que no solamente se puede hacer, sino que esas intuiciones sobre lo que va a pasar y sobre lo que nos deparará el tiempo nos pueden ayudar. Os vamos a hablar también de la inteligencia de los animales y la inteligencia de los insectos. Y de crímenes rituales, un tema que vamos a tratar. Sus investigaciones nos las va a contar Manuel Carvellal aquí en el Círculo Secreto de La Rosa de los Vientos. Y atención, políticos espías, el poder y el espionaje se quieren y se necesitan. Y lo vamos a contar aquí en Batería Reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. La relación entre los políticos y el espionaje ha sido siempre difícil. Unas veces por la complicada personalidad del gobernante, como es el caso del presidente estadounidense Trump. Otras parecía que eran perfectas, pero en realidad el político servía a intereses espurios, como fue el caso del ministro francés de Defensa, Charles Arnoux. Y algunas veces la desconfianza carece de solución, pues el gobernante tiene derecho a una información que algunos le querrían vetar, como es el caso del vicepresidente Pablo Iglesias en España. Nos metemos en ese berenjenal en un rato. Nuestra mente, lo que pensamos, consejos que nos trae aquí en Eureka, Mago Martínez. Y la actualidad del sitio Marte llega, como siempre, con José Manuel Escribano. Y ración de historia, hablaremos esta noche de esoterismo nazi. Las creencias mágicas de este movimiento que destrozó el pasado, que destrozó el siglo XX. Hablaremos de este asunto con José Gregorio González, un periodista muy querido por todos nosotros. Como querido está también un personaje que vamos a tener esta noche, Carlos Montero, que acaba de publicar un libro sobre los nazis en España. Lo dicho, hoy tenemos edición especial en La Rosa de los Vientos, en versión extendida. Hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo y hasta las 4 de la madrugada, con todo lo que hemos contado hasta ahora y muchas otras cosas. Y por supuesto, con señales del fin del mundo. Y por supuesto, con pistas, con concurso. Esta noche nos cuenta esas pistas para averiguar quién es el personaje oculto, como siempre, Silvia Casasola. Y las pistas nos dicen, ¿qué nos dicen? Pues nos dicen muchas cosas, pero yo quiero mandar un cariñosísimo saludo, besitos a todos nuestros oyentes que están ahí en sus casas, que están haciendo lo que nos están mandando de intentar protegernos de este contagio. Nosotros aquí, aunque estamos en la emisora, pues eso, intentando haceros pasar este ratito lo mejor posible, estamos manteniendo las distancias entre nosotros, ¿eh? O sea, que estamos... Lo cual reconoce que te cuesta a ti mucho con respecto a mí. Muchísimo. Yo soy muy besucona, muy de abrazos, muy de contacto, y estoy incluso atándome las manos para no tocarme la cara. Pero reconozco que hay que normalizar, pero dentro de cumplir esas normas. Así que, pues nada, mucho ánimo a todos, que como decía Bruno, pues... De esto va a ser casi como algo para anécdota a la hora de contar, porque estamos viviendo un momento histórico, eso es así. Oye, y me ha encantado ese instante que ha sido justo cuando llegaba la emisora y estaba todo el mundo aplaudiendo a los sanitarios de nuestro país. Y hemos salido todos a los balcones a homenajearles. Ha sido absolutamente... Bonita, la muy bonito, muy bonito. Y... Están haciendo un esfuerzo encomiable y la verdad es que hay que seguir pues las pautas y nada. Poquito a poco lo iremos consiguiendo. Y ahora vamos con el concurso. Bueno, esta noche nuestro concurso va de escritores, además escritores que están de aniversario. Pero no un aniversario cualquiera, no. Están celebrando su centenario. Uno es el centenario de su nacimiento y otro es el centenario de su muerte. Y aquí va la primera pista. ¿De quién estoy hablando? Si fue pionero en muchas cosas y un auténtico cronista de lo que acontecía a su alrededor. O sea que lo que está pasando ahora mismo lo estaría contando fijo. ¿Quién puede ser? ¿Benito Pérez Galdós, Isaac Asimov o Miguel Delibes? En rosa.vientos@onda0.es. Repito, rosa.vientos@onda0.es. O con @rosavientos en Twitter. Decidnos quién de estos tres personajes tan importantes, Benito Pérez Galdós, Isaac Asimov o Miguel Delibes, es quien se oculta esta noche. Muchísimo ánimo. La 1:13, comenzamos en La Rosa de los Vientos. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Desde tiempos remotos, desde la antigüedad, durante toda la historia, el ser humano ha buscado anticiparse al tiempo, romper la barrera del presente. Quien lo lograba tenía el don de la profecía. Y vamos a hablar sobre este asunto con Carmen Font, doctora en literatura inglesa de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Una doctora hablando de profecías, que además, en este caso, como nos dices, nos pueden guiar en la vida. ¿Qué hace una chica como tú en un mundo como este? Buena pregunta. Bueno, pues la verdad es que es un tema muy especial que me preocupa desde un punto de vista histórico. De hecho, he dedicado yo varios años al estudio de la profecía desde un punto de vista histórico, académico y literario. Y también esta faceta es más un aspecto más interior, no más personal, de mi interés hacia el tema del crecimiento personal y cómo la profecía se ha considerado a lo largo de los tiempos como una conexión. Al principio la vemos como una conexión con la divinidad, pero también yo quería resaltar el hecho de que se trata de una conexión con nosotros mismos. Y es esta doble vertiente, la conexión interior y la conexión exterior, lo que yo creo que es lo más importante de la profecía y lo que tenemos todavía que aprender. Hay muchas maneras de intentar hacer esas ventanas a las ventanas del futuro, pero no todo es ocasional. En tiempos remotos lo hacían yendo al oráculo de Delfos. Parece que se le preguntaba en el futuro, pero se preguntaba en el fondo también qué iba a pasar con nosotros mismos. Exactamente. La profecía, tanto la que se cultivaba en la antigua Grecia y más allá, más antiguamente incluso que en Grecia y ahora, consiste en saber interpretar las señales que nos llegan de una fuente divina, sea cual sea, y poder entender ese mensaje en el contexto actual. Entonces, la verdadera profecía no consiste tanto en adivinar el futuro, no es una cuestión de adivinar, sino de entender cuáles son los patrones y los aspectos que inciden en este momento para poder encauzar un curso de acción en un futuro. Acabas de publicar un libro sobre este tema, El don de la profecía. Voy a extraer una frase de ese libro, del don de la profecía, en la que tú dices lo siguiente: la vida no es un cúmulo de incidentes casuales. ¿Qué significa esto? Bien, pues tendemos a pensar que nos pasan cosas, ¿no? Pero muchas veces no nos damos cuenta de que nosotros mismos las ponemos en funcionamiento o de que estas cosas que nos pasan tienen un sentido dentro de nuestra biografía individual y colectiva. Entonces, a mí me gusta explicar que somos colaboradores de nuestro propio destino. Es decir, nosotros tenemos un nivel de intervención que no es total, pero sí que es importante, en las cosas que nos ocurren. Y cuanto más conscientes somos de ello, más podemos intervenir positivamente en el curso de nuestra vida. Incluso anticiparnos a sucesos antes de que ocurran. Exactamente. Tú has mencionado una de las palabras, yo creo que un poco nos tiene a todos siempre en la mente, preocupación o querer saber. En muchas ocasiones decimos, no, si ya está todo predestinado, si por mucho que queramos hacer, si tú tienes un destino, por ejemplo, encontrar una pareja, encontrar un trabajo, ¿no? Una cosa es lo que se desea y otra cosa a veces lo que se cree, que dices, no, es que yo estaba predestinado a esto otro. ¿Hasta qué punto eso que tú dices de intentar colaborar con ese destino podemos nosotros interactuar? ¿Qué señales son las que nosotros tenemos que tener en cuenta para saber cómo podemos colaborar con ese destino? Muy bien, pues hay algunas señales que son, digamos, ambientales, que por ejemplo son lo que llamamos sincronicidades, ¿no? Si una persona está muy atenta a lo que le ocurre a su alrededor, pues a veces algún comentario que nos hace una persona o alguna cosa que vemos por la calle que nos llama la atención y que nos hace de repente estar más atento o a pensar en algo en lo que no habíamos caído. También, por ejemplo, puede ser, a todos nos ha pasado, ¿no? Alguna vez pensamos un día pues en una persona que hacía tiempo que no veíamos o años que no veíamos y de repente pues recibimos un email de esa persona o una llamada, ¿no? Estas cosas que a veces nos han sorprendido en la vida, pues es lo que llamamos señales. Entonces, pero independientemente de estas cuestiones, también está lo que yo llamo nuestra sabiduría interior, saber ver cuál es nuestra respuesta a cosas que nos ocurren y sobre todo entender si esa cuestión que nos pasa puede ser beneficiosa para nosotros o no. Es decir, cultivar el don de sabiduría, y en el libro pues explico, doy varias pautas sobre cómo poder interiorizar mejor nuestro entorno, las cosas que nos suceden, para poder dar una capacidad de respuesta, para poder actuar. Es muy común que la gente pues diga, pues he encontrado a la pareja de mi vida y estábamos predestinados. Sí, es muy posible que sea así, hay ventanas de oportunidad y hay cosas que parece que estén predeterminadas, pero incluso cuestiones que nos parecen muy fijas, muy sólidas, también están sujetas a cambios en función de cómo nosotros manejemos las energías en un momento determinado. Seguramente hay mucha gente escuchándonos ahora que se está preguntando, bueno, ¿cómo se hace todo esto? ¿Cómo convertimos a la profecía, al futuro, en nuestro consejero? Bueno, más que adivinar el futuro, significa entender lo que nos ocurre en este momento para poder emprender acciones positivas hacia el futuro. Eso es lo que yo intento resaltar, y de hecho hay un capítulo del libro que lo dedico a escribir un diario espiritual, que significa en analizar las causas y los efectos en un momento determinado para poder discernir cuál va a ser el desenlace de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Es decir, parte de una comprensión de las leyes de causa y efecto. Entonces, esto puede parecer muy abstracto, pero en el libro pues ofrezco varios ejemplos en los cuales, de la vida diaria, en los cuales nosotros podemos analizar esas situaciones para poder anticipar unos resultados y cambiarlos, si es el caso. Tú dices, el secreto de la profecía es cultivar la relación entre lo interno y lo externo, lo sí. que sentimos y lo que nos pasa, lo material sí. y lo espiritual. Uh-huh. Y entonces esto, traducido en un ejemplo práctico, ¿cómo sería? Pues, por ejemplo, un poco al hilo de lo que tú me comentabas de la pareja, ¿no? De una pareja sentimental, suele ser muy corriente que la gente dice, en caso de ruptura sentimental, ¿qué debo hacer? ¿Debo, perseverar, insistir en conservar a esa pareja o puedo quizá liberarla, ¿no? Y buscar a otra? Esto es una consulta que hace muchas personas se preguntan, ¿no? Pues lo que tengo que hacer en ese momento es analizar las razones por las cuales han llevado a ese desencuentro y ver si realmente pues conviene seguir juntos o abrirse a una nueva posibilidad. Entonces muchas veces confundimos los deseos con la realidad, pensamos que lo que nosotros deseamos se va a cumplir y no por mucho desear algo significa que eso lo tengas que merecer. Entonces se trata de analizar con sinceridad si en el caso que estamos diciendo ahora de una pareja sentimental, las razones que nos han llevado a ese desencuentro son legítimas o si conviene, abrirse a la nueva relación. Pero no se trata de ser de psicólogos, no de analizar... Claro, eso te iba a decir, sí. La profecía es de psicoanálisis en cierto modo. No, no. Bueno, hay una parte que si tú quieres pedir ayuda a una, a un psicoanalista o incluso a un coach o personas que tratan, cuestiones de crecimiento personal aplicado en el día a día, pues evidentemente lo puedes hacer. Todo lo que te pueda ayudar en ese análisis está bien. Pero consiste en uno mismo entrar en una dimensión de intuición. Entonces, cuando uno entra en un estado meditativo de intuición, inmediatamente recibe una respuesta. Eso puede parecer muy abstracto, pero es lo que nosotros llamamos conoces la respuesta intuitivamente. La conoces. Y entonces, a veces esa respuesta nos puede sorprender o no, pero tenemos que tener la valentía para poder llevarla a cabo. Entonces, en eso es lo que consiste la verdadera profecía, ser capaces de acceder a un conocimiento que tal vez no es del todo racional, pero sí que es intuitivo y profético y, por tanto, te ayuda en conocer la relación de causa y efecto en un tema determinado y eso te ayuda a tomar una decisión. ¿Y qué tiene que ver, por ejemplo, todo esto que es, en cierto modo, una forma de predecir el futuro, de premonizarlo? Sí, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, con los profetas de la Biblia? Pues también que también los has investigado y que los mencionas en el libro. Sí, los profetas de la Biblia, ellos basaban también sus predicciones, ¿no? Aunque muchas veces tenían un componente histórico, porque entraban en un estado de meditación profundo a través de la lectura y de la oración, y eso les daba una serie de mensajes, de visiones muchas veces, porque recibían visiones. Entonces, estos mensajes, estas sincronicidades y visiones que recibían, los interpretaban. Pero era un conocimiento, como digo, intuitivo, no era necesariamente racional. Entonces, nosotros no somos profetas bíblicos, en el sentido de que no ejercemos una profecía histórica. Pero en nuestro día a día sí que podemos acceder a este conocimiento precognitivo e intuitivo para poder entender lo que nos está ocurriendo y cómo anticiparnos al resultado. Esa es la parte que yo intento recalcar en el libro y que tiene una traslación práctica. La profecía es un conocimiento precognitivo, es un conocimiento intuitivo. A partir de allí lo podemos racionalizar. Y de esa forma también era como se hacía ese tipo de profecías colectivas, ¿no? No, no esa profecía personal que tú dices un poco más de conocerte a ti mismo, sino que se aplica, es un sistema similar. Sí, es el mismo sistema, pero lo puedes aplicar individualmente o colectivamente. Por ejemplo, en Grecia, pues no dejaban de hacer lo mismo. Ellos utilizaban quizá unos rituales y utilizaban unos mecanismos para acceder a un estado de meditación y un estado de recepción divina, es decir, de recepción de intuiciones, y entonces estas intuiciones eran interpretadas por esas personas, por esas sacerdotisas, pero el proceso es el mismo. El resultado que tú obtienes lo puedes interpretar a nivel colectivo, ¿no?, o a nivel individual, pero el don de la profecía no está restringido a unas personas determinadas que tienen ese don, sino que todos nosotros lo podemos cultivar. Y además lo podemos cultivar si somos capaces de tener un conocimiento interior mínimo y de acceder a ese estado intuitivo. ¿Y esto qué significa? ¿Estar atento, por ejemplo, a las casualidades que a todos nos ocurren, a los hechos, esas pequeñas señales que nos da la vida, o preguntar al futuro qué es lo que nos va a pasar? ¿Y cómo se pregunta? Sí, yo creo que consiste más que en preguntar, que te den respuestas, es acceder a un conocimiento que ya tienes, que es intuitivo de tu propia alma, porque somos almas en encarnación, y entender cómo funciona la casuística de causa y efecto. Todo lo que nosotros pensamos, hacemos y sentimos pone en marcha una serie de consecuencias. Es lo que los orientales llaman karma, ¿no? Que es la ley de causa y efecto. Pero si nosotros somos más conscientes de cómo funciona esta ley de causa y efecto, nosotros podemos anticipar los resultados. Eso es lo que llamamos también el don de la profecía, no ser capaces de a intuir y de conocer a través de las pautas de causa y efecto cuál va a ser un resultado. Por ejemplo, si hay personas que están obsesionadas con otras y están constantemente coloquialmente putaditas a la otra persona. Ese karma que tú dices, a lo mejor la otra persona que está recibiendo esos constantes ataques no sabe muy bien cómo gestionarlos, pero está intentando solucionarlo o está intentando coger y defenderse de eso. Pero ¿cómo le repercute a la persona que a lo mejor no es consciente? Porque y no sé si hasta qué punto puede ser consciente o no consciente de ese mal interior que está haciendo y de está focalizándose mal en la otra persona. ¿Cómo le puede repercutir si a lo mejor no piensa que lo está haciendo por el bien, no lo está haciendo por el mal? Claro. Bueno, esto pasa muy a menudo, que hay personas pues que sin querer a veces y sin darse cuenta hacen mal a otras, ¿no? Entonces, eso, aunque tú te des cuenta o no del mal que estás haciendo mal. Y por tanto, eso pues te va a repercutir en el sentido de que en algún momento vas a sufrir una situación similar y en la cual pues tendrás que redirigir. Entonces, el karma no es un castigo, es simplemente la ley de causa y efecto. Si una persona está haciendo mal a otra, consciente o inconscientemente, o digamos está focalizando unas energías indebidas en otra persona, pues esto al final se lo va a devolver. O sea, esa energía va a repercutir en esa persona, en un tipo de dificultad que lleva a esa persona a entender que lo que ha hecho no está bien. Por tanto, una ley del universo que es básica es la ley del amor, en el sentido no de un amor sentimental, sino en el sentido de la cohesión y de la capacidad de crear correctas relaciones humanas. La ley de cohesión es fundamental. Cualquier transgresión a esa ley de cohesión y de correctas relaciones humanas, pues significa que va a tener que redirigirse y va a tener que corregirse. La autora del libro El don de la profecía está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos, Carmen Font. Carmen, mil gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a entender algo más sobre lo que nos dice el futuro, que nos dice más de lo que nos parece. Eso es. Muchísimas gracias, porque la verdad es que muchas veces somos nosotros mismos unos perfectos desconocidos. También es cierto, es verdad. Sí. Somos muy planos, sí. Y el tiempo es ondulante. Y tenemos que saberlo. Pasan cosas y pasan cosas hoy y pasarán cosas de mañana. Bueno, pues saber esas cosas que pasarán mañana, cómo nos pueden ayudar, se encuentra en este libro, en el trabajo que hace Carmen Font. Carmen, muchas gracias. Un abrazo. A vosotros, un abrazo. Hasta luego. Bueno, Carmen, ya, ahora sí. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La inteligencia no es cosa solo de los humanos, afortunadamente. Es cosa de los seres vivos, la tienen y muy desarrollada los insectos, humanos, animales e insectos. Un tema que vamos a tratar con un invitado, un científico, un neurocientífico especialista en la mente humana y especialista también en muchas cosas. Hoy nos va a comentar muchas de ellas. Trabaja en el Departamento de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Madrid. Mario Fernández, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Mario, ¿qué tal? Mario, lo que he dicho al comienzo, claro, los humanos son animales, ¿no?, en cierto modo, pero la inteligencia es cosa de todos, es cosa de la vida, y la vida tiene inteligencia, sea un insecto, o sea, lo que entendemos por un animal y lo que entendemos por un ser humano. Sí, tradicionalmente, pues desde pequeñitos siempre nos enseñan que la inteligencia es algo que, como algo muy superior o algo que nos permite pasar por la vida de una manera exitosa o esté más inteligente porque sabe sumar más rápido, pero la inteligencia verdaderamente no es eso. La inteligencia es la capacidad de procesar información, lo que es la cognición, ¿no? Es tú procesas información que te viene de tres vías, ¿no? Una de ellas es tu percepción, lo que percibes del entorno. Otra de ellas es la experiencia previa. Sí. No es lo mismo percibir una cosa que nunca te ha pasado a una cosa que ya te ha pasado. Y lo tercero es lo que tú piensas de ella, la subjetividad. Lo que haces, lo que cocinas con esas tres cosas, la percepción, la experiencia y la subjetividad, ese procesamiento te interesa para sobrevivir. Y se dice que una persona es inteligente o un ser humano es inteligente cuanto más sobrevive utilizando esas tres cosas, ¿no? Pero al final no deja de ser información. Te llega información y tú la procesas. Evidentemente, interviene la memoria, porque es lo que te ha pasado antes y lo que te va a pasar en el futuro. Interviene también lo que es la toma de decisiones. Una decisión acertada para tu supervivencia es cuando tú procesas una información y esa decisión que tomas te permite reproducirte. Uh-huh. Te estoy hablando a nivel biológico, a nivel evolutivo. Por tanto, al fin y al cabo, nosotros pensamos... Eres siempre experto en evolución, que la, claro, gente lo sepa, claro. Claro, yo siempre todo lo veo desde el punto de vista siempre de la evolución. Claro. El libro que escribí sobre los niños va sobre la evolución. Todo... Un libro titulado Quiero que mi hijo sea feliz, pero hago todo lo posible por intentar que no lo sea. Siempre es a los ojos de la evolución, porque la evolución, como os comentaba antes, lo que le interesa es que sobrevivamos y nos reproduzcamos, ¿no? Entonces, bajando en esa premisa, siempre hemos pensado que la inteligencia es algo que pertenece a los organismos superiores. Superiores es un error decirlo, porque nosotros somos superiores de la rama de los homínidos, pero la mosca de la fruta es la superior de la rama de las moscas y el chimpancé es el superior de la rama de los chimpancés. ¿Qué quiere decir? Que cada animal es el superior evolutivamente de su rama. Uh-huh. Pero no son mejores ni peores que nosotros. Por ejemplo, a nivel de inteligencia, las percepciones, cómo procesamos la información, por ejemplo, un murciélago procesa mucho mejor la información acústica que nosotros, porque sí, se orienta en la oscuridad. Claro, es su trabajo. Claro, o un perro procesa mucho mejor la información olfativa que nosotros. Son más inteligentes que nosotros, biológicamente, en ese sentido. Nosotros, en un mundo en el que el olor fuera principal, moriríamos y un perro no. ¿Qué quiere decir? Que el error este, el concepto erróneo de la inteligencia, de que solamente sirve para hacer una ecuación diferencial, bueno, nos sirve a nosotros para algunas cosas, pero para los animales en su contexto no les hace falta. Les hace falta otro tipo de inteligencia. Claro. Entonces, bueno, pues en eso mis estudios empezaron por el tema de yo me dedico a estudiar el sueño y yo empecé a interesarme esto por la inteligencia de los animales cuando observamos, por ejemplo, que pensábamos que el sueño es una cosa superior y vimos que las moscas también duermen. ¿Y tienen sueños también o no? Eso no lo sabemos, es muy difícil. Probablemente algo tenga parecido, pero vimos que, por ejemplo, cuando poníamos a unas moscas en un bote, las moscas tienen periodos que están más agitadas y otros más tranquilas, ¿no? Y pues a lo mejor los periodos tranquilos son de 6 horas y los agitados son de 12. Pero si cogemos el bote donde están unas moscas y lo agitamos durante 14 o 15 horas, o sea, no las dejamos que se queden tranquilas, cuando el día siguiente se quedaban quietas, se quedaban más tiempo. O sea, estaban recuperando sueño. Luego una cosa que se llama, para definir el sueño, se llama el rebote del sueño. Si yo estoy sin dormir y mañana duermo, duermo un poquitín más. No todo lo que he perdido. Entonces ahí empecé a interesarme por cómo funciona el cerebro de los animales, ¿no? Entonces, en ese sentido, me pareció muy curioso que los animales también razonan. No como nosotros, pero los animales tienen procesos de razonamiento que son súper curiosos. Y antes, hasta hace poquitos años, se pensaba que los animales solamente funcionaban por el tema del ensayo y el error. O sea, yo me como esta fruta, me pongo malo, pues ya no me la como más. Y eso, hasta ahora, hasta hace poco, se pensaba que así funcionaban todos los animales. Pero no es cierto, los animales hacen otras cosas que son apasionantes en ese sentido, ¿no? El experimento más que por el que yo me interesé primero es que se descubrió primera vez que las moscas son capaces de hacer lo que se llama inteligencia crossmodal. Son capaces de, teniendo una experiencia previa con un sentido, aplicar al otro sentido. Lo voy a explicar con el ejemplo porque es muy sencillito, pero es súper curioso porque eso creíamos que no existía. Se coge a unas moscas y se las mete, perdón, eran abejorros, no moscas. Se les mete dentro de un receptáculo a oscuras. Y se les ponen bolitas de azúcar y cuadraditos que no saben a nada, ¿no? Pero ellas no ven, solamente pueden tocar con sus patas. Evidentemente van tocando y cuando se encuentra una cosa... pero las patas de las moscas... No, los abejorros. ¿Tienen su aquel? Sí. O los abejorros, o lo que sea. Claro. Porque parece que perciben a través de ellas, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí lo curioso es que las moscas se posaban encima de las bolas y se las comían, estaban dulces, y se posaban encima de los cuadrados y no se viera nada. Lo curioso es que esa información de tocar la bola, sin verla, produjo un... Esto es lo completamente curioso. Produjo una imagen mental de redondo, está bueno. Cuadrado, está malo. Al día siguiente, ¿pero eso vosotros lo visualizabais? Claro, tú lo ponías en oscuras y veías que ya se posaban en lo redondo y se las comían. Porque la bola, al dar la luz, la bola estaba comida. Evidentemente, ajá, ellos... Pero lo apasionante de esto es que al día siguiente cogieron, dieron la luz, pusieron las bolas y los cuadrados con un cristal en medio. No podían tocarlo, ya no podían tocarlo con las patas. Y esto es lo apasionante. Las moscas se fueron a por las bolas. No podían cogerlas, pero chocaban en el cristal en la zona de las bolas. ¿Qué quiere decir? Que fueron capaces de que la información de un sentido que era el tacto les hizo una imagen mental de redondo es bueno, y al día siguiente vieron redondo y cruzaron esa imagen, que a nivel neurocientífico es increíble, cruzaron redondo bueno, eso es redondo, quiero ir a comerme eso. ¿Pero es más inteligencia que intuición? No, es inteligencia, porque intuición, ellas solo sabían que las cosas redondas estaban buenas. Lo que antes se creía que era imposible es que ellos tenían una imagen mental, donde, pues no sabemos ni dónde, porque ellos tienen ellos no tienen cerebro, tienen unos ganglios neuronales, tienen una imagen mental de redondo bueno. Ahora, el concepto redondo estaba en el cerebro de la mosca, claro. Cosa que antes creíamos que era imposible. Ellos dijeron redondo porque lo tengo con mis patas y no lo veía. Ellos hicieron una... Tú tocas algo redondo, una naranja, y sabes lo que es, pero porque en tu cabeza formas una imagen mental, aunque nunca la hayas visto. Eso pensábamos que no existía en un abejorro. Perdón, estoy confundo. El experimento no era, pasa con nada, te era con perfectamente. Era con abejorro, ¿no? Entonces, empezaron a hacer todavía más. Les pusieron unos hilitos con la bola al final. Y vieron que se iban a la zona donde estaba el hilo y tiraban del hilo para conseguir la pelota, la bola de azúcar. Quiere decir que cosas que antes pensábamos que eran imposibles, los insectos son capaces de hacerla. Entonces, a partir de ahí empezaron a estudiar, por ejemplo, las abejas, cómo las abejas, mediante el vuelo, le comunican a sus compañeras dónde está la comida, incluso la distancia de la comida. Y hay, por ejemplo, una cosa curiosa, ahora, por ejemplo, muchos ordenadores y muchos ejércitos militares utilizan lo que se llama la inteligencia de enjambre. La inteligencia de enjambre, que lo que hacen las hormigas y sobre todo las abejas, es, al igual que un reloj que tiene muchas piezas y lo que se produce es la hora, pero las piezas no saben que está dando la hora, todos conjuntos tienen una emergencia que es la hora que da. Las abejas hacen acciones individuales, pero tienen una emergencia de un comportamiento complejo, como los vencejos cuando vuelan. Ellos no saben individualmente lo que están haciendo, pero todo en conjunto produce una inteligencia asombrosa. Es como cuando se dice, por ejemplo, las hormigas, ¿no? Una hormiga no tiene inteligencia, o muy sí, limitada, pero es todo el hormiguero. Es como si cada hormiga fuera una neurona. Pues eso pasa con todos los insectos. Claro, se llama inteligencia social. No todos los insectos. Claro. Principalmente son abejas, hormigas, las avispas no tanto. Esa inteligencia social es muy importante porque permite hacer unas estrategias adaptativas increíbles. Pues permiten comunicar información de una a otra. Ellas mismas no saben lo que tienen, es lo que te comentaba el reloj. Una pieza no sabe lo que es, pero todas juntas dan la hora o hacen un comportamiento complejo, como por ejemplo atacar a alguien. Eso se puede aplicar, no sé hasta qué punto sería similar a lo que has comentado antes, por ejemplo, cuando emigran las aves, o incluso cuando ha habido también este problema de las ballenas varadas, ¿no? Cuando hay como una especie de líder y van todos siguiendo eso, ¿es algo similar o no? Sí, pero precisamente es en las bandadas de pájaros lo que hace es que un pájaro no tiene constancia de dónde van todos. Lo que hace es mirar al de la derecha. El de la derecha mira al de la derecha. Y si todos lo hacen bien, todos vuelan juntos. Ajá. Entonces, el comportamiento individual y la disciplina hace que todos vayan juntos. No sigue, y el líder va cambiando. No es uno que sea muy listo y los demás pájaros le siguen, sino que el líder van rotando porque es el que más rozamiento tiene contra el aire. O sea, que va cambiando el líder en el grupo. Claro, porque es el que más rozamiento. Cuando veis a los ciclistas, que el que va primero da más viento y los que van detrás se cansan menos, porque el viento es un tiene un coeficiente de rozamiento que cansa. Las bandadas hacen lo mismo, el líder va cambiando, los líderes van cambiando para que el que va detrás, es que a lo mejor gasta un 40% de energía menos el que va detrás volando. Ese tipo de inteligencia social se utiliza mucho y no, y muchos algoritmos ordenadores para otro tipo de causas utilizan esa información de cómo esos animales complejos se organizan. Una cosa muy interesante, que es lo que una cosa que os quería contar en ese sentido, es la evolución, que es el campo un poco en el que trabajo, es la evolución ha hecho varios experimentos de inteligencia superior. Y creemos, ahora la ciencia cree que hay tres. Unos son los cefalópodos, otros son las aves y otros son los humanos, ¿no? Nosotros hemos llegado antes a la carrera, como si dijéramos hemos ganado esa batalla, pero el cerebro de los pulpos, en concreto de los cefalópodos, pulpos y sépias, y el de los pájaros, en concreto loros y cuervos... Lo de los cuervos es alucinante. Son cerebros que dentro de unos millones de años, si no existiéramos nosotros, porque nos lo vamos a cargar probablemente, sí, pero si no nos los cargásemos, dominarían la Tierra. Con comportamientos, pues serían aves dominarían el mundo, o los pulpos dominarían el mundo. Porque el de las aves es más parecido al nuestro, pero, por ejemplo, en el caso de los pulpos, es un cerebro que llaman cerebro alienígena, porque es un cerebro que no tiene nada que ver, no tiene parangón en el mundo animal. Es un cerebro dividido. Cada tentáculo tiene un pequeño cerebro, que es más o menos el 80% de... Tiene ocho patas, más o menos, calculemos, el 80% del cerebro del pulpo está en cada tentáculo. Y funciona independiente. Sí, sí. Y el cerebro central... ¿Funciona independiente cada tentáculo? Funciona independiente. Un tentáculo es capaz de decidir coger algo, atraparlo, y luego pasa la información, pero ya digerida. O sea, tú cuando tocas algo caliente, por ejemplo, con la mano, la información la dirige tu cerebro, toda. Aquí nada más que sientes en la mano. El pulpo no, el pulpo procesa información y es capaz de coger una presa o soltarla sin que el cerebro central se entere. Una vez es que ya como si tuvieran varios cerebros. Sí, pero están interconectados. Claro. Entonces la potencia, es como ahora habéis oído esto de la nube o de cloud computing, de computadoras que se unen para calcular, pues el cerebro del pulpo funciona así. Y la evolución, creemos que es un experimento de evolución que va por ahí. Dentro de 40 millones de años los pulpos no estaremos aquí, pero los pulpos podrían ser la especie inteligente. O podría ser la especie inteligente en otros planetas. Estoy aquí un poco exagerando, pero ¿cómo puede haber otro tipo de inteligencia que tiene que ver con nuestra? Varias unidades pequeñas procesan información y se la aplazan ya cocinada al cerebro superior, que toma la decisión de, bueno, me la voy a comer o no me la voy a comer, pero ya el tentáculo ha decidido mucha gran parte de la información. Por eso son tan inteligentes. Los pulpos, por ejemplo, reconocen a sus cuidadores, escupen a los cuidadores que no son los que les tratan ¿Ah, mal. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hay un experimento. ¿Los escupen? Los escupen. Los pulpos, sabéis que son capaces de echar chorro de agua. Aparte de la tinta, sí, sí, sí, tienen un sifón. Bueno, pues hay un libro muy famoso que habla de cómo es que el pulpo no le cae bien un cuidador, y cada vez que pasaba ese cuidador, le escupía agua. O, por ejemplo, como el pulpo apaga las luces de los laboratorios porque no le gustan las luces, son capaces de apagarlas, desroscan frascos. Oye, son muy inteligentes. ¿Ha habido algún experimento, es que no sé, recuerdo, no sé si es por una película o es que ha habido un experimento similar, en el que al pulpo se le ha puesto, por ejemplo, imágenes de televisión con diferentes noticias, acontecimientos o algo, y haya reaccionado de alguna manera? Los pulpos... Tienen una imagen visual, tienen dos ojos muy potentes y tienen mucha información visual. Entonces son capaces de reconocer imágenes y cómo se mueven esas imágenes y pueden tomar decisiones con respecto a las imágenes. No sé lo que me está hablando de lo que estaba viendo, pero por ejemplo, si he hecho experimentos de poner a los pulpos fotografías de los cuidadores y a unos se acercaban y a otros no se acercan. O por ejemplo, cómo sabían que cuando se atascaba el sumidero del acuario donde estaban, el cuidador iba ahí y le veían. Y aposta, el pulpo se iba al sumidero y ahí lo atascaba. No solo eso, sino, por ejemplo, las sepias, por ejemplo, son capaces de mentir o son capaces de... una sepia, cuando se quiere aparentar con otra, se pone al lado de ella, un macho sobre todo, se pone al lado de la sepia hembra y en el lado izquierdo dice que es un macho, para que la hembra se sienta atraída por él. Pero en su lado izquierdo expresa colores como diciendo que es otra hembra, para que si viene por ahí otro macho, se aleje. Es decir, son comportamientos que antes pensábamos que eran imposibles, pero el caso de los pulpos me hace muy curioso porque es un experimento de naturaleza para tener otro tipo de cerebro. Y así podríamos pensar que otras vida inteligente en otros planetas o en otra parte de la galaxia pueden tener otra forma y otro aspecto totalmente distinto, no humano 10. Claro, como en el caso de los, porque claro, en los pulpos es otra forma de verlo. Nos comenta una cosa con un mensaje con Almodía Rosaventos en Twitter, Giuseppe Tello, me gustaría que lo comentaras, lo que dice. Dice lo siguiente: una cosa es ser la raza superior y otra cosa es ser los más inteligentes. Seguramente las ratas también piensan que dominan el mundo como nosotros. Llámalo rata o cualquier otro animal. Como te decía antes, lo que se llaman los clados evolutivos de todas las ramas del árbol evolutivo, los animales que están en que viven ahora son el proceso evolutivo de millones de años de esa propia especie. Quiere decir que la rata que ves ahora es una rata que ha evolucionado para ser la mejor rata posible dentro del espectro de esa rama de los roedores, ¿no? No sabemos si los animales qué nivel de conciencia tienen. La conciencia es que tú eres consciente de tus propios pensamientos como es el ser humano, ¿no? O sea, creemos que los delfines pueden tener algo, que los monos, pero por ejemplo, los elefantes también. Los elefantes, pero por ejemplo, un experimento con loros que se hizo, se les ponía, eran verdes, se les ponía una pluma azul y se les ponía delante del espejo. Y el loro no tenía ningún problema de mirarse al espejo, coger y quitarse la pluma azul. ¿Ah, sabía, sí? Sabía que era él. Sabía que le había puesto, y con lo cual tienen una identidad. O sea, claro, propia. El reconocerse un espejo es un signo de inteligencia muy superior. Muy, muy profundo. Claro. Y los loros la tienen. Entonces, claro, se nos cae el mito de que el ser humano es... No, el loro se ve y dice, ese soy yo, esta pluma está azul, no me corresponde, y coges la quitada con el pico. Sí, sí. Bueno, los loros, las aves, que es otro experimento de la naturaleza, se habéis visto todos, la última rama de la evolución que fueron aves y mamíferos, ¿no? Eso es lo último, por eso las aves son las más evolucionadas junto con nosotros. Son las únicas especies que tienen sueño REM y no REM, como nosotros. Son las únicas especies que son homeotermas, o sea, de sangre caliente, aves y mamíferos, ¿no? Pero tenemos un cerebro diferente y pensábamos que eran como un poco como medio tontas y pensábamos que los loros repetían palabras por imitación, pero no, no es así. Los cuervos en concreto y los loros son muy inteligentes, no solamente por las palabras, sino porque tienen conciencia propia, entre comillas, de lo que pasa a su alrededor. Por ejemplo, en un parking de Nueva York, Washington, se observó que los cuervos esperaban a que a la gente se les cabiese monedas, las cogían, las metían en las máquinas de vending para conseguir chocolatinas y se las comían. Ese comportamiento no es un comportamiento de prueba y error. Sí, sí. Esos han visto que echar la moneda. Esos que son pícaros ya. Claro, hay mucha gente que es difícil un poco entender la diferencia entre que yo hago una cosa muchas veces, me equivoco hasta que me sale bien y ya cuando me ha salido bien la repito, que es lo que pensábamos que hacían los animales, a que yo te vea a ti echar la moneda y yo diga, pues si yo la he hecho también me sale. Es un comportamiento complejo. O por ejemplo, como algunos cuervos se esperan a que los semáforos estén en rojo, tiran nueces al suelo, los coches pasan por encima, las rompen, bajan y se las comen. Ese comportamiento es inferir algo, deducir algo. Y es un comportamiento racional, complejo, entre comillas. No, racional, claro. De inferir. Es decir, si yo hago esto, porque... Eso lo hacen los quebrantahuesos, por ejemplo. Romperlo. Entonces, ese tipo de cosas que pensábamos que era inteligencia solo nos correspondía a nosotros, nos hemos dado cuenta que el reino animal pues es muy inteligente. Y muy inteligente en algunos aspectos mucho más que nosotros. Esto también puede significar que ahora los reyes de la evolución, sí, somos los humanos, pero no tenemos nada asegurado. Nos pueden ganar en cualquier momento. Hombre, el coronavirus, vamos a hablar de coronavirus, sí, porque esto es un virus muy débil, ¿no? Es un virus, desde el punto de vista patológico, es un virus débil porque la patología de causa no es una patología grave. Pero mañana llega otro meteorito, como hace 65 millones de años, se carga a los humanos y a lo mejor son los pulpos los siguientes, o los pájaros. Y ganan ellos en la carrera, entre comillas carrera, ¿no? Pero la evolución funciona así. Hay una teoría que lo decía Google, que era el equilibrio puntuado, es que todo hay un equilibrio, estamos equilibrados, de repente pasa algo, sea un virus, un meteorito o algo que pase, y de repente la balanza es, los humanos ya no somos favorecidos, ¿y cuál es la siguiente liza? Pues las aves y los pulpos. Es lo que estamos viendo, que son los siguientes candidatos porque tienen una inteligencia que si le dejas un nombre, hombre, evidentemente no es un día para otro, tienen que pasar unos cuantos millones de años, pero es que llevamos 3.500 millones de años así. Ha habido como en la vida de la Tierra, en 3.500 millones de años, ha habido como 5 o 6 grandes extinciones en que se han quedado unos poquitos. Cuando digo unos poquitos, es a lo mejor el 5% de las especies. Sí, sí. O sea que el ser humano puede desaparecer de la Tierra, lo que no va a desaparecer es la inteligencia. Claro. Se puede sustituir. los virus son inteligentes. Los virus son inteligentes en cierto sentido porque se reproducen. Ellos no quieren hacer daño, pero como quieren reproducirse, pues claro, tienen esa estrategia. Al final, lo que decía al principio, hay que procesar la información, se procesa, tú procesas la información y tomas una decisión basada en tu experiencia anterior. Si tu experiencia anterior es positiva, la decisión que tomas es dirigirte hacia eso. Pero eso lo hacen todos los animales. Todos los animales, desde una esponja hasta una mosca, hasta un perro, es eso, procesan información. Pero genéticamente también muchas veces se ha dicho que lo que tú dices, según vas aprendiendo a tus herederos evolutivos, eso le va llegando, esa información que se supone que tú estás procesando. Tú haces la transferencia de dos tipos, genética, porque tú vas modificando tu cuerpo, o sea, la especie va modificando su cuerpo y va cambiando su genoma, y también cultural. Lo que tú has aprendido, pues se lo puedes transmitir culturalmente, pues un quebrantahuesos puede enseñar a su hijo cómo quebrar el hueso, ¿no? Pero también genética. Pero la cultural es de una generación a otra, yo te puedo enseñar a ti algo, o tú puedes enseñar a tu hijo algo, y la genética necesita muchas generaciones. Por eso os decía que los pulpos que hace 33 millones de años eran de una manera, a lo mejor dentro de 33 millones de años son de otra completamente diferente. Ajá. O las aves. Y además físicamente pueden evolucionar. Lo que pasa es que ahora, entre comillas, se me ha ganado la partida porque nuestro cerebro tiene una capacidad que es importante, que las demás todavía no hemos demostrado que sean capaces de hacerlo. Es pensar en el futuro o en el pasado de manera discursiva, en el sentido de decir, ¿qué será de mí mañana o qué fue de mí ayer? Tiene un problema asociado que si piensas mucho en el pasado te deprimes, si piensas mucho en el futuro tienes ansiedad. Es un precio que hay que pagar. La gente que piensa mucho en el pasado pues tiene un síntoma de, porque normalmente es para algo que has hecho mal o que no estás contento, y el futuro es incierto, ¿no? Los animales pensamos que todavía no tienen esa capacidad de pensar qué puede pasar en el futuro. Pero eso no quiere decir que no sea inteligente. La capacidad de tirar una nuez a la carretera para que la pise un coche está infiriendo algo. Entonces, lo que nos permite a nosotros escribir una poesía, a lo mejor ellos no la tienen, pero la inteligencia, por eso, es un abanico muy grande de experiencias que se pueden permitir. Durante mucho tiempo se ha dicho, hablando de la inteligencia de los animales, se ha puesto de ejemplo, no sé si hay investigaciones recientes, si se han hecho o no, se ha puesto de ejemplo el delfín. Parece que se ha quedado solo, ¿no? En la carrera, que el delfín ahora es una anécdota. El delfín evidentemente tiene, primero tiene un cerebro muy grande, entonces normal, cerebros grandes, en comparación con la masa del cuerpo, pues hacen comportamientos complejos. El delfín es un animal inteligente. Yo los estudio porque en el caso de mi especialidad, que es el sueño, el delfín es un animal que duerme con la mitad del cerebro, y muchas claves de para qué sirve el sueño nos lo va a decir los mamíferos marinos, los cetáceos o los y las focas, los leones marinos, etcétera, ¿no? Pero el delfín es muy curioso porque lo que sí hemos visto en el delfín es que se comunica. Se comunica hablando entre comillas, porque en el grupo de los delfines, cuando son 7-8, se llaman cada uno por un nombre diferente. Los silbidos que se dirigen se han comprobado con unos ecorradares. Son palabras, sí, sí, en cierto modo. Cuando uno se dirige a uno, le llama siempre con un tipo de silbido. Y cuando se dirige a otro, le llama con otro tipo de silbido. Quiere decir que se ha demostrado que tienen, entre ellos se identifica individualmente. Identificar a una persona individualmente quiere decir que reconoces una personalidad. Por ejemplo, una hormiga, creemos que no reconoce a otra hormiga como fulanita, como esta, sino es un congénere. Pero en el caso de delfines no es un congénere, es este. Sí, sí, sí, sí. Y otra cosa muy curiosa, es un experimento que se hizo en Honduras, un experimento que dejó asombrado a la comunidad científica, y es que los delfines saben hacer más o menos 50 ejercicios con un símbolo de la mano del entrenador, ¿no? Vale, entonces ahí, vale, son muy listos, tú le dices salta, él salta, da la vuelta, él da la vuelta, ¿no? Los estresan mucho, además. Sí, pero lo curioso que ocurrió en este experimento, que se descubrió sin querer, es que hay un símbolo que es, hay una forma de manejar las manos, que decirle, hacer un ejercicio en tándem, juntos, ¿no? Entonces él decía, por ejemplo, el entrenador le decía, voltereta, juntos, y los dos hacían el ejercicio juntos. Pero un día, por error, el entrenador, hay otro símbolo que es, haz lo que te dé la gana. Y un día se equivocó el entrenador, y juntó dos símbolos que no tienen sentido, que es, hacer lo que os dé la gana, pero juntos. Hicieron lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que uno de los dos le dijo al otro... De alguna forma se había comunicado. La primera comunicación entre seres no humanos no será entre alienígenas, será seguramente entre cetáceos o delfines. Entonces, lo que lo sé es que un delfín le debió decir al otro, vamos a hacer este ejercicio, porque claro, el entrenador le dijo, haced lo que queráis, pero hacerlo juntos. Hicieron el mismo ejercicio. Claro, que los dos hagan lo mismo, la voltereta a la vez, la orden era, haz lo que quieras. Sí, sí. Tenía que haber hecho cosas diferentes. Hombre, hay una posibilidad entre 50 que hicieran los dos el mismo, pero lo repitieron y volvieron a hacer el mismo. Quiere decir que uno le decía al otro, hacemos la voltereta o hacemos el... ¿Qué quiere decir? Que se comunican, pero aún no comunicar a un nivel de inteligencia grande, porque es vamos a hacer este ejercicio y lo vamos a hacer juntos. Quiere decir que cada vez nos sorprende más cómo la naturaleza otorga diferentes herramientas cognitivas a los animales para sobrevivir, y que nos están a la comunidad científica cada vez nos sorprende más lo que son capaces de hacer. Por lo tanto, no podemos decir a alguien, para minusvalorarlo, para insultarle, ya no le podemos decir, con lo que nos has contado, no le podemos decir, tienes inteligencia de mosquito. Porque no está válido, ¿no? O los peces, que también están, tienen esa leyenda negra. O memoria de pez, tienes memoria de pez. Pues no vale tanto, ¿no? Es verdad, que evidentemente, por dentro de sus rangos, pero lo que nos sorprende es que tradicionalmente la ciencia decía, esto ya, los animales funcionan con castigo, de castigo, esto no lo haces, o violencia, o cualquier cosa de le doy un calambrazo, o experimentos que se han hecho durante toda la vida, ya se ha demostrado que no necesitan eso, que ellos son capaces, o de ver lo famoso de las neuronas espejo, de cómo un mono vio a otro mono haciendo algo, y él cogió y en su cerebro se iluminaba la neurona, se activaban las neuronas de ese movimiento, y él no estaba moviendo el brazo, pero se activaban sus neuronas, quiere decir que eran capaces de comprender lo que llamamos un poco la teoría de la mente, es decir, ponerte en el lugar del otro y imaginarte lo que está pensando. Eso ya es un cumplimiento súper complejo y que los animales también pueden hacer. Y se están efectuando muchos experimentos y muchas investigaciones. Todo esto comenzó a raíz de que tú me mandaste una investigación, un trabajo, una publicación que se había hecho sobre la inteligencia de los animales. A mí me dejó verdaderamente asombrado porque estaba cambiando, está cambiando el concepto, lo que creemos sobre la inteligencia de los animales, y tanto es así que nos tenemos que plantear muchas cosas sobre lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Claro, tradicionalmente, desde la cultura de la psicología del siglo XX, pues eso, el que una persona que era capaz de calcular o multiplicar muy rápido, pues qué inteligente, ¿no? Pero y no asociábamos tanto que a lo mejor una persona que era capaz de pintar un cuadro era inteligente, o componer una sinfonía. Hay una teoría que se llama teoría de inteligencia múltiples, es que no todos somos inteligentes igual, en las mismas ramas de la inteligencia. Quiere decir que hoy en día se considera que una persona es capaz de componer una sinfonía y a lo mejor no sabe hacer una raíz cuadrada porque no se le dan bien las matemáticas, no tiene por qué no ser inteligente. Claro. O que es capaz de pintar, o es capaz de ponerse delante un micrófono y hablar con la gente. Es decir, la inteligencia múltiple te dice que tu estrategia para sobrevivir es lo que tu inteligencia mejora o te ha dado a ti para mejorar tu vida. En ese sentido, tú tienes que potenciar lo que se te da bien. Ahora en día ya, por ejemplo, la psicología positiva te dice, no intentes mejorar lo que se te da mal, mejora lo que se te da bien, así serás bueno en eso. Si a mí se me dan bien... Si tienes tu don. Claro, si a mí se me da bien las matemáticas, pues a lo mejor quiero estudiar más matemáticas para ser un muy bueno en eso, no en lengua, que a lo mejor nunca voy a trabajar en eso, ¿no? Mario, yo no quiero tocar el tema porque se está tocando mucho, pero sí que quiero, en nombre de todos los que nos están escuchando, en nombre de nosotros, agradecerte que estés aquí, que te hayas venido a los estudios de Onda Cero a contarnos algo que nos ha dejado con la boca abierta, que nos hace pensar que el mundo va más allá del coronavirus. Gracias a vosotros. Mario Fernández, el científico neurocientífico. Muchas gracias. Nada, a vosotros un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Programa especial esta noche, edición extendida de La Rosa de los Vientos. Hemos comenzado a las 12. estaremos hasta las 4 de la madrugada. De 12 a 4 de la madrugada, La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Con muchas cosas por delante, muchas, muchas, infinitas, vamos a tener en unos instantes en materia reservada. Vamos a hablar también de crímenes esotéricas en el Círculo Secreto. Vamos a hablar también de la mente humana en Eureka. Vamos a tener también la actualidad en el mundo del cine con José Manuel Escribano en su callejón. Vamos a hablar de historia de los nazis y muchas cosas más. Javier Sevillano nos contará las señales del fin del mundo. Hoy La Rosa de los Vientos es edición deluxe totalmente. La 1:01, continuamos y continuamos recordando pistas, dando más pistas para conocer quién puede ser el personaje oculto de esta noche. Pistas que nos ofrece Silvia Casasola. Pues mira, le recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando de un escritor, que además es un escritor que celebra en 2020 su centenario, que fue pionero de muchas cosas, a la vez que contaba lo que acontecía socialmente. Manuel, a su un escritor que celebra el centenario este año, habla de ti. No, él está en el nodo, déjale tranquilo. Bueno, atentos, ya hemos dicho la primera pista, que era de quien estoy hablando, si fue pionero, que hacía como de cronista de lo que acontecía a su alrededor. Pero la segunda pista, a ver si os lo deja más clarito, es ¿quién puede ser si la naturaleza y el campo fueron muchas veces protagonistas de sus novelas? Y os damos tres opciones de escritores: Benito Pérez Galdós, Isaac Asimov y Miguel Delibes. Ya sabéis que en Twitter, almohadilla rosavientos, o en el correo rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, podéis escribir y decirnos cuál de los tres puede ser, y entre todos vosotros, los que acertéis, uno ganará un detalle del programa. Así que nada, ánimo y mucha suerte. Y es que esta noche ya está con nosotros también Manuel Carballal en el Círculo Secreto. Nos va a hablar de crímenes rituales. Pero antes tenemos en materia reservada, vamos a conocer algo más sobre el mundo del espionaje y sus polémicas políticas. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, pues mira, he estado hoy ensayando canciones para cantarlas, por si se deprimía pues la gente, pero necesito mucho más tiempo llevo mucho tiempo sin cantar. Pero vamos, que es si igual, esto sigue la así... La gente está deseando oírte. No, ya sé lo que has estado haciendo. Día, gárgaras con Betadine. Bien visto. Pero si esto sigue así, terminaré cantando, fijo. Así. Eso está claro. Creo que no puede haber nada que suba más la moral que oírme cantar. Queremos que cantes. No, lo han hecho en Nápoles para subir la moral. Sí, en Italia han estado ahí cantando para animar a la gente. Yo propongo cantar con un personaje que tiene no 100, como decía Silvia, sino 200 años, que es Manu Carballal. Sí. Y que podemos entonar una canción, alguna de nuestras canciones, porque nosotros cuando éramos jóvenes y bebíamos, entonces solíamos cantar canciones, pues así, canciones que subían el ánimo. Vamos a contar cosas sobre el mundo de la política y el espionaje. Ajá. Hay políticos que han sido espías. Hay de todo. Hay políticos que han sido espías. Y espías que han sido políticos. O políticos que tienen algún problema con el espionaje. Que les encanta, pero que la fastidian bastante, que lo encargan. Sí, pero no, cuando hablamos de problemas, en este caso habría que buscar un superlativo, ¿no? Gente que políticos que mandan directamente sobre el servicio secreto al cual detestan. Y servicios secretos que detestan a la persona que lo dirigen, que esto es lo más extraño, ¿no? Se ha hablado mucho y se seguirá hablando. Anda que nos queda mucho, no nos queda todavía con Donald Trump. Pero Donald Trump ha sido muy relacionado con el mundo del espionaje. ¿Por qué? ¿Cuál es el origen de la polémica? Ese es un caso que hay que arrancar por ahí, porque lo que ha ocurrido sería absolutamente impensable en cualquier país y muchísimo menos en Estados Unidos. Lo último, empezamos por lo último del mes pasado, pues que Trump de repente destituyó, como él hace estas cosas de la noche a la mañana sin avisar nada, al que era en aquel momento el director interino de Inteligencia Nacional, Joseph McGuire, que es algo así como el tipo que coordinaba los 17 servicios secretos de Estados Unidos, 17, entre los cuales los más conocidos son efectivamente la CIA y el FBI. ¿Por qué lo cesó? Pues lo cesó porque una de las personas que estaban al mando de McGuire se le ocurrió decir en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes algo que era la cosa por la cual te pueden cortar la cabeza, y que yo creo que todo el mundo lo sabía en Estados Unidos, y es que Rusia estaba volviendo a meter la pezuña en el proceso electoral estadounidense. ¿Para qué? Para conseguir que Donald Trump fuera reelegido. Trump, que esto lo lleva, ya se cargó un director del FBI, que inmediatamente se lo, por algo similar, se lo cargó. Sí. Entonces, ¿qué es lo que dijo, qué es lo que hizo en su concepto con relación a los servicios secretos? Pues decir que iba a poner un candidato momentáneo, que era Richard Grenell, que es un amiguete suyo, que ahora le tiene de embajador en Alemania y que dispone de unas cualidades fantásticas para comandar el espionaje. Entre esas cualidades está el que fue comentarista de la Fox News, el que interviene con cierta frecuencia en un portal de ultraderecha, que en el cual se ha distinguido por lanzar ataques sexistas contra Hillary Clinton y la ex primera dama Michelle Obama. O sea, ese es el perfil que le gusta. Ese es el perfil que le gusta, con lo cual han salido todos los medios y todas las personas más o menos respetables a decir qué concepto tiene Trump de la comunidad de inteligencia, ¿no? Y en el fondo lo único que le interesa de la comunidad de inteligencia es que deje de decir que él está como presidente gracias a la interferencia rusa. Una de las notas que más ha pasado es que este personaje ha contado algún secreto a los rusos de la CIA. Claro, este es un poco, yo creo, de lo que hoy vamos a hablar. Es posible. Una de las cosas que ha habido un debate, además no solamente en Estados Unidos, lo está viendo ese debate en las últimas semanas, antes de que llegara la mierda esta del virus, estaba en España, ¿no? Y era el siguiente. ¿Puede un servicio secreto dejar de informar al gobierno por temor a hacer mal su trabajo? Sí. Y el caso fue este. Donald Trump se reunió con el hace un par de años se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Ahí salieron temas como el tema de Oriente Medio, la guerra en Siria, la lucha contra el Estado Islámico, y entonces Trump quiso aportar un dato muy importante sobre la amenaza terrorista que él sabía, era un dato sobre el uso de ordenadores portátiles en aviones comerciales para cometer atentados, que era un dato absolutamente reservado y absolutamente secreto. Tan secreto que se lo había contado la CIA, alertándole de que no se lo podía decir a nadie, porque ese dato se lo había facilitado el Mossad a la CIA, diciéndole que esa información no se podía pasar a los aliados. Con lo cual, si tienes un secreto, no se lo cuentes a Trump. Ahí está. Y entonces decían, y fue el debate que se produjo, vamos a ver, ¿a Trump se le pueden contar las cosas? ¿O hay que ocultarle las cosas? Porque claro, a un presidente no le cuentas los detalles de las cosas, no le cuentas quién es tu fuente de información, eso no se lo cuenta un servicio secreto nunca. Pero claro, hay informaciones que te dicen esos topos, esos infiltrados, que si el presidente lo cuenta por ahí, Pues claro, pueden llegar a detectar a ¿Pero por qué crees que lo cuenta? ¿Porque no puede quedarse callado o porque quiere utilizarlo como ventaja para sacar tajada para otras cosas? No, ¿para porque... hacerse lo importante? ¿Por qué? Yo creo, sinceramente, que se la refanfinfla todo. Sí. O sea, que hace lo que le da la gana. Y que es simple y llanamente un bocazas. Él es el presidente de los Estados Unidos. Va por su cuenta y sí, ya sí, está. Sí, sí, sí. Quiero decir... No digo que tenga que hacer caso, puedo decir, en teoría sí, quiero decir, en teoría tú debes estar respaldando a tu servicio de inteligencia y dando seguridad, porque claro, un servicio de inteligencia, como fue el caso después de esto que pasó, resulta que la CIA tenía una fuente en Rusia cerca sí. de Putin, que ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron, bah, vamos a sacarla. Porque al final este hombre va a meter la pata y nos va a costar la fuente. Y entonces prefirieron no arriesgar la fuente y la sacaron. Con lo cual, es verdad que renunciaron a una información de calidad que estaban sí, pero la sacaron, ¿no? Dice, pues ya sabemos mucho, no vamos a fastidiar esto, por lo menos... Claro. Nos paramos aquí, ¿no? Sí. Es como los concursos. Pues hasta aquí he llegado, pero he llegado muy lejos. Pero, Bruno, es que estamos en una situación que yo hace años no me podría haber creído. Y sin embargo, puede ser reelegido. Claro, claro. Y, ¿esto no se explica? No, vamos, se explica porque las cosas de inteligencia a la gente le importa tres pimientos. Y en Estados Unidos, yo creo que lo que importan a la hora de votar, lo que se ha demostrado, tema económico. Importan otro tipo de cosas. Pero que lo lógico es que el servicio de inteligencia proteja a su presidente y que el presidente proteja a su servicio de inteligencia, bueno, pues está claro que en este caso... eso no se produce y en otros muchos más, ¿no? Vamos a hablar de un caso que me parece paradigmático, espectacular. Quizá el nombre no sea conocido, pero la historia es verdaderamente fascinante. Estamos hablando de un personaje que se llamaba Charles Ernoux. Sí, este es un caso para dibujar este mapa de las relaciones entre los políticos y los espías y entender todas las variaciones posibles, este caso encaja perfectamente. Charles Ernoux fue ministro de Defensa con François Mitterrand, y él fue ministro de 1981 a 1985. Y ha pasado a la historia como alguien que consiguió reconciliar al socialismo con los militares, importante, un hombre de una lealtad, ha pasado la historia como un hombre de una lealtad extrema al presidente Mitterrand, hasta tal punto que en ese caso que hemos contado en La Rosa de los Vientos algunas veces, porque yo creo que es una de las operaciones más llamativas del espionaje, que es el asunto de Greenpeace, que es cuando el espionaje francés bombardea el barco de Greenpeace y resulta que muere uno de los ocupantes, el periodista Fernando Pereira y tal, que estaban en las Auckland y tal, y al final, al principio parecía que había sido un intento desconocido de personas desconocidas, que nadie sabía nada, y luego al final se fue descubriendo que la presencia del servicio secreto francés, la presencia del ministro y el siguiente era la presencia, o sea, la orden dada por Mitterrand. Sin embargo, Charles Ernoux llegó y dijo, aquí no, el único culpable soy yo y este no lo sabía. Tenemos que situarnos históricamente, es un momento muy importante en la historia de Europa, en la historia del mundo, yo creo comienzos entre los años 80, ajá. Francia es muy poderosa. Francia está a la cabeza, podemos decir, de Europa, ahora quizá está Alemania, pero entonces estaba Francia con Mitterrand a todos los niveles. Sí, porque entre otras cosas porque hubo algo muy importante y era una lucha de misilazos, ¿no? Entre Rusia y Europa con Estados Unidos. Y era claramente uno de los representantes de los bloques porque tenía armas nucleares. Sí. De hecho, Ernoux fue el que se puso más pesado para que la OTAN se dotara de misiles Pershing y que los colocara en Alemania apuntando hacia la URSS, porque la URSS había puesto misiles apuntando a Europa. Es decir, fijaros, parece el típico occidental, el típico... Sí, el líder contra Rusia total. Claro, es decir, algo fenomenal. Bueno, mucho tiempo después, incluso ya cuando había muerto, se descubrió en una investigación que al menos desde 1953 a 1963, o sea, 15 años antes de ser nombrado ministro, este hombre pobre pero muy ambicioso mantuvo relaciones con agentes del Pacto de Varsovia, de Rumanía y Bulgaria, que llegaron en nombre de la KGB rusa para tratar de convencerle para que empezara a colaborar con ellos. Por lo tanto, este ministro francés trabajaba para los rusos. Sin duda, y más aún. ¿Era un infiltrado o y más aún, fue? ¿Antes o después? Le habían pagado, le pagaron la segunda campaña electoral que hizo. Es cierto que fue un desastre, pero se la pagaron, ¿no? Y entonces, pues claro, al final él... hay un espacio de tiempo en el cual algunos dicen que había roto con Rusia, otros que no, que siguió haciendo campaña de Rusia, convertido en lo que aquí hemos definido y que como ser un agente de influencia, ¿no? Sí. Es decir, que más que filtrar información, de lo que se trataba era de beneficiar a Rusia. ¿Y esta contradicción? Eso, es decir, estamos decir. Hablando... ¿A dónde le lleva esa estrategia? Claro. De, en un principio no se sabe que estaba infiltrado o que pasaba información, y luego de repente se pasa totalmente al otro lado de cara a los aliados diciendo que hay que ir contra Rusia. ¿Esa estrategia por qué la hace? ¿Por venganza? ¿Por hipocresía? ¿Por maquillar? ¿Por cortina de humo? Por, efectivamente, lo que tú llamas cortina de humo. Es decir, no hay mejor infiltrado... que el que parece que es más agresivo contra ti. Es el menos sospechoso. Y sin embargo, es el que te puede facilitar y mejores informaciones. ¿Por qué? Porque nadie piensa que él puede estar ayudándote, porque es el más cañero, porque es el que parece que te está persiguiendo más y tal, ¿no? Es un misterio, ¿eh? Siempre es un parecía misterio muy esto, ¿no? Pro-occidental en sus declaraciones, y sin embargo estaba trabajando para el enemigo. ¿Eran falsas esas declaraciones o estaba para ella? Claro, claro, claro. Es decir, eso es lo que se sospecha, hasta tal punto que cuando se llega esta información al director del contraespionaje, llega cuando ya se ha muerto, se murió en el 90, llega en el 92, él ve tantos datos diciendo que realmente este podía ser un agente ruso, que se lo cuenta a Mitterrand. Todavía presidente. Entonces, Mitterrand, ¿qué es lo que le dice? Bueno, clasifiquémoslo como un secreto de defensa y dejémoslo morir. ¿Esto qué es? Uf, no me vengas con líos, no me vengas con problemas y pasamos a tope de todo esto. No, porque había sido en su mano derecha en muchas cosas este hombre. Íntimo amigo, protector, claro, al final le desacreditaba a él también, ¿no? Vamos a hablar ahora, seguramente todo el mundo ha escuchado hablar sobre ese tema, pero primero vamos a conocer qué es y a qué se dedica la Comisión en el Congreso de Asuntos de Inteligencia. No, la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia... Exacto, sí, ese es el nombre completo. Sí. Eso es, que no tiene nada que ver con el Congreso, es una comisión delegada del gobierno y que, por lo tanto, trata de cuestiones de inteligencia para informar al presidente del gobierno y que el presidente del gobierno tome sus decisiones lo más acertadamente posible. Pero en realidad, ¿qué se dedica? Se dedica básicamente... a una cosa muy importante, que es elaborar la lista de prioridades que el gobierno da al servicio de inteligencia, lo que se llama la directiva de inteligencia. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Poner en una hoja prioridades del servicio de inteligencia. Primero, por ejemplo, terrorismo yihadista. Segundo, tema de ciberespionaje. Tres, tema de no sé cuántos. Y ahí tú incluyes unos temas que son obvios porque están continuos y luego también incluyes determinadas prioridades, determinadas preferencias. Por el momento, sí. Necesitamos saber sobre el si Marruecos está apoyando o no está apoyando el envío de la inmigración española, ¿no? Ajá. Entonces, normalmente, de un año a otro varían escasamente y esta comisión hace ese informe, el presidente del gobierno da su firma y ese informe pasa al CNI. Este informe está considerado secreto. En realidad, es un secreto que está bien, pero ¿qué dice? Que dice las prioridades. Hombre, queda muy mal que se entere que ha dicho que hay que investigar a Marruecos. Eso queda fatal, ¿no? ¿Pero hay información secreta ahí? No. O sea, pero la información no es pública. No, esto claro. Es secreto. Pero digo, ¿hay una información de calidad en el cual se cuente los resultados de esas investigaciones a ese comité? Sí, a pruebas o cómo se ha realizado tal investigación. No, ahí no hay nada. Hay luego otra cosa, que es la coordinación entre el CNI con la policía y con la Guardia Civil, con los servicios de información, que es otra cosa que... Pero sí están identificados cosas, como tú dices, que son casi rutina de todos los años, y también estarán identificados puntos calientes que a lo mejor se incluyan ahí, que no claro. Son los habituales. Pero esos son los títulos, ¿vale? Por seguir con el ejemplo de Marruecos, carpeta de Marruecos, eso se dice exactamente la información que necesita el gobierno. El contenido de esa información no se da en esa comisión. Y ahora yo pregunto, siguiendo lo que ha pasado en Estados Unidos, quien decide a quién se manda la información del CNI es el presidente del gobierno, porque aunque depende del ministro de defensa, en este caso de la ministra, la dependencia real, auténtica, quien lo hace, es el presidente del gobierno, y es el que da la orden al CNI de a quién tiene que informar. Está claro que o hay un informe del CNI diciendo fulanito es sospechoso de trabajar para los rusos o es sospechoso de no sé qué, o el CNI tendrá que cumplir las órdenes que le da el presidente del gobierno. Y a propósito de ese planteamiento, a propósito de esa comisión, ha habido mucha polémica en las últimas semanas sobre si debe saber algo o no, o debe estar ahí o no, Pablo Iglesias. Sí. Vamos a ver, lo primero, ahora ya tenemos bastante con el coronavirus para pelearnos por esto. Lo que hablemos, como hacemos siempre, es al margen de la ideología o de la no ideología. Claro que sí. El asunto aquí es que si tienes un vicepresidente del gobierno que tiene que está ahí para lo que está, pues decirle, no le puedes dar información porque es sospechoso de trabajar para los rusos, oye, tendrás que quitar al vicepresidente del gobierno, ¿no? Es como lo de Trump. Trump es un bocazas. Bueno, pues que la CIA no le pase información. Claro. ¿Sabéis lo que quiero decir? Pero ahí sí hay un control, es decir, porque la información que se pasa... Pero no le llenes la boca y simplemente no le digas nada. Claro. No hagas que cuente ningún secreto, porque si lo cuenta, es un farol. Efectivamente. Pero claro, y ahí está el tema. ¿Contarle o no secretos? ¿Quién manda sobre el CNI, la ministra de Defensa? Claro. Y la información que puede llegar es una información compartimentada. Es decir, es verdad que el vicepresidente de asuntos, ¿cómo es? De asuntos sociales, como dijo Felipe González en su momento, no pinta nada ahí, porque no tiene un trabajo que tenga que ver con eso. Claro, asuntos sociales no tienen nada que ver con estos asuntos de inteligencia. Entonces, una cosa es que esté ahí para enterarse, para darle una imagen, y otra cosa es que yo no creo que le llegue a él la información sobre la mayor parte de los temas, pero no porque no se la quieran dar, sino porque tal y como está configurado el mapa del gobierno, Pero normalmente no le toca recibir información ni sobre Cataluña, ni sobre Venezuela, ni sobre Bolivia. Claro, es que te iba a decir que no, si normalmente los vicepresidentes están al tanto de este tipo de informaciones. No. O sea, que es algo o que ha solicitado él o que el propio presidente ha dicho que esté informado. Claro. Porque se sabe que anteriormente en las negociaciones correspondientes, cuando no llegaban a ningún acuerdo, una de las cosas que pedía siempre Pablo Iglesias era que quería estar con alguien responsable, tanto él o alguien de su camarilla, que estuviese al tanto de todo lo que ocurría en el CNI. Era una de las cosas que se filtraba. Sí, sí, sí. Uno de sus requisitos, por eso a lo mejor llama la atención y Felipe González dice que no entiende muy bien qué hace ahí. El CNI tiene unos listados en los cuales de a quién manda la información. Por ejemplo, hay mucha información que va al rey. Por ejemplo, ¿no? Históricamente ha sido el boletín número uno figuraba siempre al nombre del rey y el dos era para el presidente del gobierno. Pero esto es algo que no va toda la información a todos. Va la información dependiendo del uso. Es decir, hay determinada información que va directamente del CNI al Ministerio del Interior, porque son cosas, por ejemplo, de terrorismo y de todas esas cosas, ¿no? Necesariamente esa información de terrorismo no tiene por qué ir a la ministra de Defensa, aunque lo puede tener, y no tiene por qué ir a la vicepresidente, porque si no sería un caos. Y aparte de todo, yo aquí suelo recordar algo que imagino que es algo que me contó hace muchos años Julián García Vargas cuando era ministro de Defensa, y era lo siguiente, que cuando él acababa el día se llevaba todos los informes del CNI a casa, que los ponía en la mesa al lado de la televisión y que a veces se le limitaba a ver los informativos. ¿Ah, sí? Porque así se enteraba más actualizado de algunos de ellos. ¡Madre mía! Esto lo que quiere decir, era un comentario jocoso, quiere decir que hay información de gran valor y hay otra información, pues que es información que no tiene, que tú puedes mandarle a cualquiera y que es de actualidad y que es de ciertas cosas, que te hacen unos análisis, es decir, no creáis que cada vez que el CNI hace un informe es la releche en bote con la exclusiva. No, a veces te tiene que situar. O cuando el presidente va a un viaje o cuando alguien va a un viaje, le hacen un informe sobre lo que puede haber, lo que ha pasado, cosas así, con un análisis, información más inteligente, más análisis, eso es la inteligencia, ¿no? Vamos a hablar de un caso concreto de un país con una polémica espectacular en la que vamos a comentar, pero es importante decir, y ahí es como un pulpo, con muchas patas. Han ocurrido muchas cosas. Hoy vamos a aclarar un poquito todo lo que tiene que ver con este asunto y Colombia. Sí. Colombia es un ejemplo de lo que no debería pasar en la relación, en la vinculación de los servicios de inteligencia con los políticos, que es otra parte de ese mapa que estamos dibujando. Y el problema no es que, porque en todas partes ocurre, a veces ha ocurrido en España, ocurre en todas partes. El problema es cuando se repite continuamente, que es el caso de Colombia. A principios de este siglo tenían un servicio secreto que se llamaba el DAS, que se dedicó tanto tiempo a espiar a jueces, a espiar a políticos, a espiar a periodistas. ¿Para qué los espiaban? El DAS los espiaba porque el gobierno quería tener información de todas esas actividades, de cómo les perseguían los magistrados, de cómo lo que hacían los periodistas, de las acciones de los políticos de la oposición. Esto básicamente fue en aquel momento con el presidente Uribe y, bueno, pues aquello empezaron a encontrar micrófonos por todas partes, hasta tal punto que se le conoció aquella época como las chuzadas del DAS, ¿no? Bueno, esto más o menos acabó con el gobierno de Uribe. En el 2010 se descubrió todas estas cosas, vino José Manuel Santos, tuvieron que cerrar directamente el DAS, es decir, esto es una cosa tremenda, ¿no? Vamos a cambiarlo, estas cosas pasan a veces. Y ahora que nos hemos encontrado, pues que nos hemos encontrado que ya no está Uribe, pero hay ha puesto a Iván Duque, está el partido, y lo que han descubierto recientemente micrófonos en el despacho de un magistrado que está investigando precisamente un caso contra Álvaro Uribe, han descubierto investigaciones contra políticos de la oposición, de tal cual. Como ya no lo hace el DAS, que ya ha desaparecido, ahora lo hace la inteligencia del ejército. Quiere decir que han limpiado, que han cambiado, que se dedican a hacer todas estas... parecía que estas extralimitaciones habían acabado, y sin embargo, Colombia, como ocurre en otros muchos países, han vuelto a lo mismo, que es el uso del desde gobierno, película, del partido ahí, del gobierno, para espiar a Tokiski y garantizar el establishment del poder. Y ¿quién esto manda después en Colombia? ¿El servicio de espionaje o el presidente? Porque no lo sé, ¿eh? Ahí, no sé quién manda. Ahí yo tengo la sensación de que estos son los políticos. Sí. De que fueron los políticos, porque al final los servicios necesitan una protección. Es verdad que luego cuando tú instauras un sistema de tremendo de escuchas de todas estas cosas, pues al final pasa lo que pasó con el DAS en la época esta, ¿no? Que las mismas grabaciones se los daban a los paramilitares para que pegaran tiros contra los que habían investigado, ¿no? Que era todavía mucho más dramático, ¿no? Fernando Rueda, ¿te parece que tiremos de la manta un poquito? Venga, vamos a tirar de la manta, que hoy hace calor. Y hoy, en Tirar de la Manta, la persona que le pasaba todas las informaciones y todos los datos a Wikileaks. Sí. Chelsea Manning. Bradley Manning, un soldado estadounidense analista de inteligencia destinado a Irak, fue detenido en mayo del año 2010, acusado de ser el responsable de la filtración de 750.000 cables diplomáticos y documentos confidenciales referidos a la guerra de Afganistán e Irak. También de aquel vídeo tan impactante en el que se ve a un helicóptero de su país matar a un grupo de civiles iraquíes y dos periodistas ingleses. Toda esa información acabó en manos del portal Wikileaks, que le dio difusión provocando un escándalo que dañó duramente la imagen de Estados Unidos en el mundo. La administración estadounidense se lanzó contra Julian Assange, el mandamás de Wikileaks, que terminó enclaustrado en la Embajada de Ecuador en Londres, de la que le sacaron hace unos meses. Ahora han comenzado los trámites jurídicos para su expulsión, mientras Estados Unidos ha desplegado todos sus medios para conseguir encarcelarle para el resto de sus días. La historia del filtrador Manning ha sido bastante más desagradable en cuanto a represalias que la de Assange. Hace unos días nos enteramos de que había intentado suicidarse en prisión, algo que ya había intentado otras dos veces años antes. Me atrevo a concluir que estos 10 últimos años han roto una personalidad ya bastante quebradiza. Os lo cuento. Tras ser detenido por la filtración, se generó en los sectores militares y de inteligencia de Estados Unidos un odio tremendo contra él. La forma que tenían de vengarse era influyendo en las condiciones de vida en prisión. Durante 3 años de encierro antes del juicio, le tuvieron sometido a un total aislamiento, durante el cual pasaba 23 horas en solitario en su celda sin ningún objeto personal. Le obligaban a dormir desnudo, incluso durante un tiempo le quitaron sus gafas, imprescindibles para ver. Tortura psicológica, sin duda, encaminada a que sintiera el olor de la venganza de los que no le perdonaban la traición, que hubiera sacado a la luz los excesos en tiempos de guerra de sus compañeros. En 2013 se juzgó a Bradley por 20 delitos muy graves, los principales: ayudar al enemigo y violar la ley de espionaje. El soldado reconoció haber filtrado los documentos a Wikileaks y no le condenaron por el primero de los delitos, que le podría haber supuesto la muerte, pero sí por el segundo y otros muchos, que elevó su pena a 35 años. Después vino el cambio de sexo. Quiso convertirse en mujer, en la Chelsea Manning que es ahora. Pero hasta conseguirlo, la tuvieron humillada en una cárcel para hombres, lo que le llevó a intentar suicidarse dos veces. Manning fue desleal con su ejército, eso está claro, pero le guió el deseo de sacar a la luz las injusticias cometidas por las fuerzas estadounidenses, algo muy de agradecer. Por sorpresa, antes de concluir su mandato, en 2017, el presidente Obama le conmutó la pena que le quedaba por cumplir. Chelsea salió, pero la persecución no había concluido. La fiscalía abrió un proceso penal contra Assange y quiso que la exsoldado declarara contra él. Se negó en rotundo por motivos éticos, a pesar de que le aseguraron de que nada de lo que dijera repercutiría en su contra. La volvieron a meter en la cárcel por desacato y una y otra vez intentó suicidarse. El otro día un juez federal ha ordenado su salida de prisión. Esperemos que esta vez la dejen en paz, aunque lo dudo. Fernando Roda, muchas gracias, hasta la semana que viene. Un abrazo. Cuídate. Fuerte, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. When hope and love has been lost and you fall to the ground. Las creencias se pueden llegar a matar y se puede morir por las creencias. Hoy, esta noche, en el Círculo Secreto hablamos de crímenes rituales. Y lo vamos a hacer con Manuel Carballal. When God decides to look the other way and a clown takes the throne. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Manuel, ¿se puede matar por las creencias? Se puede matar por cualquier cosa. Pero si es estúpido matar por algo, es por las creencias, precisamente. Vamos a comentar muchas cosas y muchas cosas que me han llamado la atención, muchas cosas que nos vas a contar, pero una de ellas, luego vamos a profundizar, pero entre las muchas cosas que me han llamado la atención es cuando a ti te llamaron para colaborar un poquito con las autoridades en intentar frenar pues la existencia de esos crímenes que existen. Claro, yo creo que fue por dos cosas. En el año 90, Gabriel Carrión y yo publicamos el primer libro que se hizo en España sobre satanismo, sobre los cultos satánicos. Y en el año 99, el FBI en Estados Unidos puso en marcha el proyecto Mejido. Que en eso quiero profundizar, porque es apasionante. Sí, ellos estaban muy preocupados por el aumento de la criminalidad asociada a las creencias religiosas, a las creencias esotéricas, y sobre todo por la perspectiva del cambio de milenio, y entonces elaboraron el proyecto Mejido, que lleva el nombre de la ciudad donde, según el Apocalipsis, tendría lugar la batalla de Armagedón en el fin de los tiempos, ¿no? Pusieron a todas las policías norteamericanas en alerta sobre este tipo de criminalidad, y al rebufo de la iniciativa norteamericana en todo el mundo, incluida España, la Guardia Civil, la Policía Nacional, los Mossos de Escuadra, comenzaron a llamarnos a algunos investigadores. A mí me han llamado de Mossos de Escuadra, de todos los cuerpos policiales, por casos muy concretos que hasta ese momento yo conocía un poco desde la barrera, ¿no? Pero cuando ya tienes acceso a todos estos papelotes que tengo aquí, que son los informes forenses, las pericias psiquiátricas. O sea, que cuando contactaban contigo, directamente te pasaban el expediente del caso. Claro, yo me harté de ver, de corregir a veces algunos informes, algunos expedientes, porque para los policías era algo totalmente nuevo, ¿no? No, cuando se encontraban con este tipo de situaciones, estaban un poco desbordados, porque en la academia nadie les prepara para este tipo de casos, algunos casos en los que no hay un móvil. Tú cuando investigas un crimen, lo primero que se busca es el móvil del crimen, si es un robo, si es una violación, si es una venganza, si es... Pero hay casos espeluznantes, algunos fueron muy mediáticos en aquellos años, y a mí me dejaron, de verdad, absolutamente desconcertado, porque era como el deseo de matar, simplemente por matar. Claro, pero el móvil es la creencia. Claro, cuando ya se pone... O sea, sí hay un móvil, lo que pasa que no es un móvil clásico. Claro, lo que pasa es que el móvil es la ausencia de móvil, es decir, sí. no hay una, en algunos casos, por ejemplo, recuerdo el de Rosado, no hay una, ni siquiera una relación previa entre la víctima y los homicidas y sí, los asesinos. Sí, que puede ser que ¿no? ni los conozcan para nada, sino que eres el cobaya. Estás en el lugar inapropiado, en el momento inoportuno y te ha tocado. Pero cuando se hacían las inspecciones oculares, es decir, cuando ya hay un sospechoso y hay una entrada y registro en su casa, claro, cuando a mí me contaban lo que se habían encontrado en esas casas, que yo flipo. Luego vamos a escuchar a alguno de los policías sí. contándolo, porque había auténticos altares, había casos en que los homicidas tenían hasta su demonio de la guarda, que es una expresión que a mí me alucinó. Cuando demonio de la guarda. Claro, que tú tienes un ángel de la guarda, claro, pues tú tienes un demonio que era el que te protegía y el que en teoría te... Y la verdad, mira que vosotros sabéis que yo soy súper escéptico, que soy muy crítico, pero cuando te encuentras con algunos de estos casos que pertenecen a eso que llamamos la criminalidad esotérica, en que no hay un móvil racional, y casos a veces dentro del núcleo familiar, en que una madre mata a su hija, o un padre, o un hijo mata a su padre, dices, joder, si existe la posesión diabólica, si existe algo sobrenatural, tendría que ser en casos como estos, porque no hay ninguna explicación. Tú acabas de publicar un libro que se titula Crimen Ritual y Rito Criminal. Sí, que es el cuarto cuaderno de campo. Que es un cuaderno de campo, es tu trabajo, pero estos son tus investigaciones. Crimen Ritual y Rito Criminal. ¿Qué estructura tienen estos crímenes? Uy, pues cada uno es diferente. En realidad todos los crímenes son diferentes, no hay dos crímenes iguales. Bueno, evidentemente, pero tiene un esquema, ¿no? Claro, en esto, yo en el libro empiezo un poco con la historia de la idea del asesinato, que además, fíjate qué curioso, que la misma palabra asesinato, la misma palabra asesino, viene de los Yasesin, que era una secta persa del siglo XI, que es, digamos que el MK Ultra de la época, ¿no? Sí, bueno, que los chavales jóvenes lo conocerán por los típicos juegos de ordenador, claro, de asesino. Es una historia real, y como casi siempre, las historias reales superan a la ficción. Esta era una secta que pertenecía a una escisión de los ismaelitas nazaríes en Persia, y que su fundador, fíjate que Cuco, el tío, él fue el inventor de las técnicas de manipulación mental, porque lo que hacía era a sus jóvenes aspirantes hacerles fumar mucho hachís. De hecho, eso significa hachís, fumadores de hachís, de ahí viene la palabra asesino, y la palabra asesinato, y cuando estaban totalmente pedos, ya se los llevaba a un castillo que tenía en una montaña, él se le conocía como el anciano de la montaña, donde de repente se encontraban rodeados de los mejores manjares, de las huríes del paraíso, de las jóvenes voluptuosas, y se les decía, esto es el paraíso, y si hacéis lo que os manden, vais a volver aquí, incluso después de muertos, mucho antes que los kamikazes japoneses. Los yasesin ya estaban dispuestos a dejarse matar por lo que dijese su gurú, porque pensaban que ya habían visto el paraíso y ahí es a donde iban a volver. Seguramente con esta historia entendemos mucho, comprendemos, tenemos información sobre lo que está pasando en el mundo. Sí, porque eso desde entonces no ha parado. Claro. A lo largo de la historia han existido grupos, como fueron los yasesin, que consideraban que el asesinato podía ser una forma de llegar al paraíso. Entonces se convertían en asesinatos temibles y en kamikazes. Es lo que ahora usan con los de la yihad. Exactamente también, igual. Es el mismo rollo. Pero que no solamente se da en el contexto islámico, porque, por ejemplo, los tugs eran los adoradores de la diosa Kali. En la literatura védica se dice que Kali, que consorte de Shiva, una de las diosas, odiosa divinidad de la muerte, de la renovación y de la destrucción, esta que tiene muchos brazos, que tiene un aspecto... Sí, sí. Que salía en la película de Indiana Jones en el templo maldito, sí. Así nos entendemos todos. Pues en el siglo XIX, cuando la India era una colonia británica, los británicos se encontraron con un problemón de narices, y es que había un culto, una secta, los Tugs, que según dicen continúa todavía hoy. Esto es muy interesante porque todas estas sectas suelen tener una componente nacionalista muy grande y digamos que es una forma de reivindicar no solo una creencia sino también un territorio o una identidad política. Y los adoradores de la diosa Kali, estos, los Tugs, los estranguladores, Su origen está en una leyenda de los libros Vedas, que dice que al principio de los tiempos Kali, cuando se enfrentaba con los demonios y los mataba, cada vez que caía una gota de sangre de ese demonio, resurgía otro demonio de cada gota de sangre. Entonces descubrió un pañuelo, el método de matar, ¿no?, que era estrangulándolo, y los seguidores de Kali aprendieron a estrangular a las órdenes de Kali. Entonces lo que hacían los tuks era estrangulamientos de caravanas, de comerciantes, de además utilizando niños, como utilizaban muchos de estos grupos después, para que la gente se confiase, y era su forma de hacer apostolado y al mismo tiempo llenarse las arcas. Y los británicos tuvieron que esforzarse mucho para erradicar el culto a la diosa Kali en la India. Sin embargo, hace un par de años en Calcuta, a raíz de que aparecieron una serie de cadáveres con los mismos elementos, porque los tuks luego les quitaban los ojos, hacían muchas barbaridades, la misma policía decía que creía que se había reactivado el culto a Kali y la secta de los tuks. Sin embargo, alguno dirá, bueno, esto no solamente es cosa del hinduismo, también el cristianismo, el la tradición judeocristiana, la Biblia, tiene muchos personajes que utilizaban el sacrificio. Sí, claro, en la Biblia siempre se habla del caso de... No es cosa solo del hinduismo, es también del cristianismo. Claro, claro, la Biblia es un libro igual que el Talmud o igual que el Corán, que si lo aprietas fuerte rezuma sangre por todas las muertes que se describen. Pero hay episodios que son muy desconcertantes, muy paradójicos, como el sacrificio de Isaac, al que su padre le dice que tiene que ofrecerlo a Dios, y justo cuando está a punto de matarlo, se le aparece Dios y le dice, chiquito parao, que era una broma, hombre, no te pases. Esto es lo que nos cuentan, ¿no? Sin embargo, hay otro episodio, que es el de la hija de Jefte, que después de prometerle a Dios que si vencía en una batalla, sacrificaría a la primera persona que le saliese al paso al volver a su ciudad. Esto es lo que cuenta la Biblia, ¿eh? No me lo estoy inventando. Tiene la mala suerte de que cuando llega triunfal después de esa gloriosa batalla, la primera que aparece es su hija. Y a partir de ahí hay un debate teológico terrible por quien quiere justificar que, hombre, no, que Dios no pudo haber permitido que la matase, pero eso es lo que él había prometido, ¿no? Entonces hay quien dice que no, que lo que hizo fue meterla de monja de clausura, que es como matarla a la vida pública, pero lo que está escrito en el texto bíblico es que sacrificaría a la primera persona que se encontrase, y fue su hija. Y de todas formas, todavía hoy, sí, o sea, lo que hace el Ku Klux Klan, por ejemplo, utilizando la Biblia, o lo que hace el reverendo Kony en Sudán, que es terrorífico, que él se presenta como una especie de nuevo Cristo, y todo lo de los niños soldados, las violaciones, mutilaciones, las barbaridades que se hacen en África, las hace un tío que dice que lo hace en el nombre de Jesucristo. Sí, sí, los mesías de turno. Son leyenda urbana los sacrificios humanos, o existen en realidad ahora mismo, en el siglo XXI. Hay, mira, uno de los casos más terroríficos, fue el primero, y a mí cuando me lo contó, yo coincidí un día en un programa de televisión con Torcuato Luca de Tena, que era el fundador del ABC. Él acababa de llegar en ese momento para ese programa de México, y cuando me contó la historia yo pensaba, bueno, este tío ha perdido la cabeza. O sea, esto no puede ser real. Justo acababan de encontrar una fosa común en la frontera entre el estado de Texas y México, y el norte de México, y con más de 14 cadáveres de personas que habían sido ofrendadas en rituales de brujería, de una mala interpretación de la regla de Palo Monte, que es una de las ramas de los palos de las religiones afrocubanas, ¿no? Y luego el caso se hizo mundialmente famoso, se popularizó el término los narcos satánicos de Matamoros, porque la historia, como en todos estos casos, se resuelve, como ocurre con muchos asesinos en serie, de chiripa, por un control de carretera. Alguien que se salta el control de carretera, la policía empieza a perseguirlo, y el tío, este chaval, se va directamente a la guarida de su cártel. Y se va directamente porque él estaba convencido de que había una protección mágica alrededor del rancho Santa Elena y que la policía no iba a poder entrar ahí, porque es lo que le había dicho su padrino. Entonces el tío, claro, él entra y la policía entra detrás, lógicamente, y los trinca a todos, ¿no? Y entonces cuando ya empiezan a hablar, dicen que están desconcertados porque hayan llegado hasta allí, porque en teoría aquel rancho estaba protegido mágicamente porque se dedicaban a hacer sacrificios humanos para protegerse de la policía. Y a partir de ahí se destapa una historia que aterrorizó México, porque es la historia de un tipo, Costazgo, Adolfo Jesús Costazgo, que llegó a México, empezó a trabajar como santero, como vidente, como cartomante, fue haciendo un círculo de contactos con el poder de México, con actores, políticos, cantantes, y luego se metió en el negocio del narco, utilizando todo su bagaje esotérico para convencer a los demás cárteles de que tuviesen cuidadito con él, y llegando a hacer sacrificios brutales, pero auténticas barbaridades. O sea, cuando ves las fotos de los levantamientos de cadáver y los informes de autopsia, no eran muertes normales, no es que pegasen un tiro, es que realmente hacían unos rituales de sacrificio que... Mira, hay una anécdota que a mí me pareció siempre deliciosa. Álex de la Iglesia... La palabra deliciosa en este caso. Sí, porque es muy gráfica. Álex de la Iglesia hizo una película basada en Sara Aldred, que era la amante de Costazgo, era una joven de 1.90 m de altura, muy despampanante, que Costazgo conoció en una calle y la convirtió en su madrina, la llamaban la madrina o la bruja, y era la número 2 dentro de ese cártel. Ella todavía hoy está cumpliendo cadena perpetua en México. Y Álex de la Iglesia hizo una película que se llama Perdita Durango, ¿sí? Donde hizo una versión, y Javier Bardem hace el personaje de Costazgo, donde hace una versión que tiene poco que ver con la realidad. Yo recuerdo una entrevista en que le preguntaban que por qué se había alejado tanto de la historia real, que es tan alucinante. Y Álex de la Iglesia dijo, si yo cuento la historia tal y como ocurrió, lo que hacía esta gente, no viene nadie se lo iba a creer. Nadie se lo iba a creer. Uno de los casos más terribles es el de un joven turista norteamericano, que por ser norteamericano ya hizo que se implicase la policía norteamericana, que fue sacrificado en un ritual, y con la espina dorsal de ese chico, Costazgo se hizo un alfiler de corbata, por haceros una idea, por tener un objeto de poder. A partir de ahí, lo que ha estado pasando en México en los últimos años, con todo el pensamiento mágico que envuelve el mundo del narcotráfico mexicano, es de película de terror. Sí, sí. De película de terror. O sea que sí, se siguen haciendo rituales humanos y sacrificios. Y hay, por ejemplo, el tema de la medicina muti en África, que es otro tema espeluznante. Ya estamos todos familiarizados. ¿En qué consiste? Muti viene de una palabra suajili, que es muti, que significa árbol, genéricamente, pero que empezó a utilizarse para hablar de la, como todos los curanderos y sanadores en África utilizan las raíces, la savia, las cortezas, muchas partes de los árboles sagrados, los baobás, por ejemplo, para hacer pócimas, se empezó a identificar la muti con una medicina sobrenatural, ¿no? Pero en algunas regiones de África añadían como ingrediente sangre humana o huesos humanos o personas que eran sacrificadas ritualmente. Ahora está viviéndose un drama terrible con los albinos, lo hemos comentado muchas veces en la tertulia, porque se utilizan miembros de albinos en algunas de esas pócimas, con lo cual yo en el libro, porque estuve en esa zona, recojo algunos testimonios, que los estaba, cuando estaba escribiéndolo, ese capítulo, casi se me saltaban las lágrimas, porque son brutales, como te cuentan, como están en su casa tranquilamente una chica, recuerdo, y de repente entran tres desconocidos, se abalanzan sobre ella, le cortan un brazo a machetazos, con un machete, y cuando ya salían, le dieron a la madre un bidón de queroseno para que se lo aplicase a la herida, porque no querían matarla, solo querían su brazo, era un brazo de albina por el que un curandero les había pagado una pasta para utilizarlo. Después de las noticias de las 12 vamos a escuchar algunas grabaciones, algunas cosas, pero antes queremos, antes de las noticias, queremos que nos cuentes cómo conseguir ese libro que se acaba de publicar y que se titula Crimen, Ritual y Rito Criminal. El autor es Manuel Carvellal, es en el Ojo Crítico, en la página del Ojo Crítico, ¿no? Sí, en la página del Ojo Crítico, o en eBay, o en Amazon, o en Todo Colección, en cualquier plataforma de estas. Crimen, ritual y rito criminal. Algo que ha existido siempre muy vinculado al mundo de la religión, las religiones no son tan buenas, en este caso, ¿eh? Claro, que ha existido siempre, lo sabemos, que a lo largo de la historia los aztecas, los mayas han hecho sacrificios. Sí, pero que a estas alturas del siglo XXI sigan ocurriendo estas cosas y cosas aún más alucinantes, porque lo que os comentaba antes de la medicina muti, sabemos que está ocurriendo en Zambia, sabemos que está ocurriendo en Mozambique, en Malawi, en varios países. Pero uno de los daños colaterales de la afluencia de inmigración que llega a Europa es que, lógicamente, los inmigrantes se traen sus creencias. Y desde hace unos años, las policías europeas se han empezado a encontrar con dos cosas terroríficas, que son casos de víctimas humanas, menores, niños, en territorio europeo, víctimas de un ritual de muti, o casos de crímenes de honor, que es otra idea que viene también, que se practica en los Sikh, que se practica en la India, en el contexto musulmán, que es el sacrificio normalmente de una mujer por parte de miembros de su familia o miembros de la familia del marido o de la pareja, que es terrorífico. Sí, también los compromisos estos que ellas no quieren acatar y que las familias dicen hasta hay que eliminar. Hasta 20.000 crímenes al año, 20.000 crímenes de honor, que es una auténtica barbaridad. Sí, en Turquía, sí. Que se supone que son bastante modernitos, también India, se ha dado. Y en la India, la meca de la espiritualidad, fíjate. Sí, sí, sí. Luego comentamos más casos, comentamos esas informaciones, pero después de las noticias en Onda Cero vamos a contar qué está sucediendo en España y en el mundo, o fundamentalmente en España, por supuesto, pero estamos siguiendo muy cerca la actualidad en Onda Cero, os lo estamos contando y transmitiendo. Y nosotros seguimos después en La Rosa de los Vientos, en esta edición especial que hemos comenzado a las 12 y que va a estar hasta las 4 de la madrugada con todos vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 2:06, continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero. Todavía unos minutos por delante en el Círculo Secreto. Sacrificios humanos esta noche. Crímenes rituales. Tema del que estamos hablando junto a Manuel Carroyal. Manuel, nos situamos, vamos a contar muchas cosas, vamos a oír unos cortes, unas grabaciones, pero en primer lugar nos situamos en Cuba. Sí, yo intentaba dar una visión global en este capítulo, hablando de la historia de este tipo de crímenes, y lo mismo que hemos mencionado, los yasesin persas o los tugs hinduistas o otros cultos parecidos, uno de los de las historias que a mí me alucinó más descubrir en Cuba, cuando yo estaba investigando las religiones afroamericanas, o mi madrina, mi benefactora, es una palera, palera y santera, ella practica la regla de Ocha y la regla conga, de Trinidad, en Cuba. Ella fue la primera en hablarme de los abacuá, los ñáñigos, que era una especie de orden secreta, es el tercer gran palo de las religiones afrocubanas, pero mucho más discreta, había mucha menos información, mucha menos bibliografía sobre los cultos abacuás. Así que empezamos a investigar y tuve la suerte de conocer un par de plantes y hablar con los custodios de los plantes y conocer a varios abacuás. Y me comentaba mi madrina que se les veía con mucho resquemor porque durante mucho tiempo fueron un culto reservado solo a hombres, un culto en el que precisamente por el enorme secretismo que los rodeaba terminaban muchas personas con antecedentes penales o que venían de lugar, bueno, de situaciones más conflictivas, precisamente porque había un secreto radical, que lo que ocurría dentro del plante se quedaba dentro del plante. Y hay un oficio, un oficio del gobernador general de Cuba, redactado en 1876 por el jefe de policía, Manuel Asensio, que decía que el Ñáñigo, al presentarse en el lugar del sacrificio, jura vendado beber la sangre del que no sea su hermano, siempre que se lo ordene su jefe. Y para probar su valor, ese día tienen que asestar por la espalda una o dos heridas al primer blanco que encuentre descuidado. ¡Qué barbaridad! Esto decía el jefe de policía, claro. Sí, sí. Cuando hablas con ellos, me decían que no, que sobre ellos hay mucha literatura, que se cuentan muchas barbaridades, pero que sí es cierto. Recuerdo que, quiero recordar que era Sisto Contreras, el custodio de Gamaroro y Fo en Guanabacoa, el que me contaba, quiero recordar que era Sisto, el que me contaba que lo que sí es cierto es que antiguamente, tenían que hacer una prueba de valor, una prueba de compromiso cuando entraban en el plante. Y que era acuchillar, no necesariamente matarlo, bueno, si tienes mala suerte, pero demostrar que estarías dispuesto a hacer eso por tus hermanos, acuchillando a una persona. Y me contaba que su propio hermano, cuando hizo esa prueba de iniciación, como a la persona a la que atacó resultó ser más fuerte y más bruto que él, que le había quitado la vida precisamente durante esa iniciación, algo que, repito, que estaba ocurriendo en Cuba hace muy poco tiempo. Escuchamos un cortecito, la sí, música. Porque la música es muy buena, las procesiones abacuás sí. Con los íremes son muy chulas, y esto es una de esas procesiones. Arriba, ven cama, ven cama, a subir un caño eria vací, a subir un caño eria vací, a su curucuanti y en heriero a potacho en divo mozongo mofe. El vio un eroquita huyo mañón con Pablo Antonio poco moco aire en el indio ya va hacia Bome. Espera con empieza a serio, bueno, cuando entran los tambores sagrados, sí, que eso sí. Es la calle. Que yo no bon o boneco a serio. Ana. En estas religiones los tambores. Bueno, yo he visto cosas muy raras, de verdad. Los tambores se supone que es, además, sobre todo en los abacuá, los tambores tienen una. Se dice que el primer tambor sagrado abacuá fue forrado con la piel de una princesa, sacrificada, lógicamente, y que los tambores son el canal para comunicarse con los orishas, sí. Y cuando están bailando, hay unas danzas, se llaman las danzas de cuchillos, que los bailarines se van golpeando el cuerpo con unos cuchillos. Si quien toca el tambor se equivoca en el toque, por lo menos yo lo que vi, yo lo puedo contar, lo que vi es que lo he visto varias veces, y en una de las ocasiones en que uno de los bailarines se cortó, yo presencié cómo le regañaba al quien tocaba el tambor porque se había equivocado en el toque de tambor y por eso había perdido la protección de los dioses y se había cortado, ¿no? Cosas muy alucinantes se ven en estas religiones. Y aunque estamos hablando de ese asunto, no hay que criminalizar, ¿no? Claro, no, para nada. Para porque nada. La gente puede generalizar y no, para nada. No, porque además, ahora en todo caso, vamos a criminalizar el cristianismo, porque las cosas que han pasado en España son mucho más terroríficas que apuñalar a alguien como una prueba de fe para entrar en un culto secreto, en una orden secreta. Pero eso las malas también hacen mucho ese lío. Evidentemente. Pero que eso ocurra en lugares remotos, parece que somos tan puñeteros colonialistas que dices, bueno, eso pasa lejos de aquí. Pero os voy a contar un par de historias. Venga. Porque hay, no recuerdo exactamente en este cuaderno, pero yo siempre voy poniendo casos que saco del archivo, 8 casos, nueve casos concretos escogí para, podía haber puesto 900, pero he escogido 9 para este cuaderno. Y hay algunos que son muy alucinantes. Por ejemplo, un día me recibo una llamada de la comisaría de Cuerpo Nacional de Policía, era esta vez en Vigo, y me dicen que si puedo acercarme a la comisaría porque han llegado unos inspectores de homicidios, un inspector y un subinspector de homicidios desde Andalucía, que tenían mucho interés en hablar conmigo por un caso que estaban llevando. Y entonces, pues yo me voy a la comisaría, y además recuerdo la anécdota que al entrar Había, en aquel momento era inspector, luego terminó siendo comisario, el comisario de la comisaría de Pontevedra, Feliciano, que seguramente no estará oyendo porque es oyente, y cuando entré lo encontré así muy desencajado y me decía, este caso no es normal, o sea, esto no son el tipo de cosas que solemos ver aquí. Vais a saber enseguida de qué caso me refiero. Se trataba de un homicidio de una menor, una chica de 17 años, en San Fernando, en Cádiz, que había sido cosida a puñaladas. No había indicios de intento de violación, no había indicios de hurto, simplemente como si hubiese sido una vendetta, ¿no? Una venganza, pero con una niña de 17 años, que además era una estudiante estupenda, que no era una chica conflictiva, pues una cuestión de violencia de género. Claro, el primer sospechoso fue el novio. Claro. Pero cuando empiezan a investigar, lo resumo muy rápido, llegan a la conclusión de que han sido dos amigas de esa joven, dos compañeras de colegio. Y cuando van a interrogarlas, una de ellas, que es un personaje que si esto hubiese ocurrido en Estados Unidos, ya habrían hecho una serie. Una película de Netflix, o series. ¿Sí? Absolutamente, porque el personaje de Iria, que era la cabecilla, digamos, la líder, ¿no?, en este drama, es alucinante. Entonces, cuando vienen los inspectores, aún no lo vamos a escuchar ahora en unos minutos, y me cuentan lo que se habían encontrado en la casa de esta chica, yo alucinaba, no me lo podía creer. Pero vamos a escuchar al inspector y a la inspectora, la gente que investiga este caso. Vamos a escuchar primero a la inspectora, que cuando se hace la reconstrucción, porque como digo, ellas confiesan enseguida cuando las empiezan a presionar un poco, porque en pero la porque orgía, están deseando que se sepa que ellas han hecho eso. Porque sabían que eran intocables. Este es el último caso que se juzgó. El primer caso con la nueva ley del menor, y lo que en un caso normal podrían ser 30 años de reclusión, en su caso se quedó en una condena, creo recordar, que a 8 años en un reformatorio, que al final se terminaron en 6, y que siempre se respetó su identidad, su anonimato y demás. ¿La escuchamos? Vamos a escuchar a la inspectora Luque contando la reconstrucción de cadáver, cómo ocurrió todo. Estas chicas llegaron conducidas por la Guardia Civil, se monta un cordón policial, empieza hablando el juez, indica para qué estamos allí, voy a hacer el papel de Clara y simplemente ya ellas empiezan a marcar qué es lo que hacemos, dónde nos sentamos, en un momento dado nos tumbamos, miramos las estrellas, ellas consiguen que Clara de alguna manera se relaje. Ten en cuenta que ellas habían estado distanciadas. De alguna manera Clara la habría sorprendido aquella llamada. ¿Cómo me llaman ahora? ¿Cómo me llaman hoy? ¿Para qué? Una se pone a la derecha, otra a la izquierda. Y cuando nos incorporamos es cuando una de ellas, sin que Clara sospeche lo que se le viene encima, me sujetan por detrás, me tapan los ojos. No se está dando cuenta que la otra saca la navaja y directamente le da un hachazo en el cuello. Es cuando en aquel momento pues ya una se levanta, otra se mueve, cómo empiezan a pincharle y madre mía, son muchísimas las veces que pinchan aquel cuerpo, entre súplicas de Clara, que le está diciendo dejarme que me vaya. Iria era la que le iba indicando un poco a Raquel que tenía que seguir, sigue. Yo creo que la palabra era sigue, sigue. Esta es la reconstrucción que hace la inspectora de ese crimen. Claro, porque a ella le sorprendió mucho la brutalidad de el ensañamiento, eso es ensañamiento. Exacto, y claro, cuando llegan a ya se hacen las detenciones y llegan a la casa de estas chicas a hacer la inspección ocular. Claro, a mí cuando me empezó a poner sobre la mesa el subinspector de homicidios que vamos a, porque quería que yo viese lo que habían encontrado para darle mi opinión, porque sospechaban que podían tener quizá alguna relación con alguna secta satánica gallega, porque justo poco por esas porque fechas gallega. Porque justo por esas fechas se había producido un caso muy alucinante en la provincia de Pontevedra, tú fíjate, estos dibujos, estos son informes oficiales de la Guardia Civil y de la Policía. ¿Esto que me enseñas? Con las estrellas de cinco puntas en cinco comunidades, cinco municipios donde se habían encontrado supuestos restos de misas negras, y los policías, claro, buscando los pobres en el mapa, pues al final eran cinco, pues claro, si te pones a juntar líneas, pues te puede salir un pentagrama, claro. Te podía salir un paralelepípedo, te podía salir, pero bueno, un círculo, pero... porque había mucha sugestión, ¿no? O sea, los policías... y luego os voy a contar un caso, vais a flipar. Bueno, ponen muy deprisa. Te emocionas. Sí, sí, ponen muy deprisa. Cuando me empiezan a enseñar lo que tenían estas chicas, a través de la Ouija, tenían, lo que os comentaba antes, unos demonios de la guardia, había una serie de entidades que se repetían en sus sesiones y que las instruían, ¿no? Hay un relato, una de ellas, Iria, escribía relatos de terror, relatos de crímenes, pero hay uno escrito un par de meses antes que parece radiografiar, pero mejor que nos lo cuente el policía. Venga, si queréis, lo escuchamos. Vamos a casa de Raquel. En ese registro encontramos cosas que eran espeluznantes, es decir, ves una ouija, ves manuscritos, encontramos más de 20 libros de contenido esotérico, de contenido macabro, tétrico, muchos vídeos. Y encontramos una cajita donde había una vela negra. Había un ángel en posición con las manos cortadas y unas cartas del tarot que simbolizaban la torre y la luna. Tengo que recordar que a Clara, en su ámbito de amigas de amistades, le decían luna. Si tú te pones a pensar un poco, esas dos cartas las trasladas al escenario del crimen y puede ser coincidente. Existía la torre, que era el observatorio de Marina, y la luna. Y la otra carta, muerte, la carta de la muerte. Empieza a ganar un poco y te dan las cosas casi hechas. Fíjate que... Iria, que es una de las asesinas, ahora es psicóloga. Bueno, en Estados Unidos. Esto es alucinante, esto es alucinante. Cuando las condenan... claro, inicialmente, antes del juicio, sí pasan por una prisión. Cuando llegan a la prisión, les ponen a una presa de confianza, se activa el protocolo de suicidio, porque pensaban las autoridades ingenuas que, fíjate, estas pobres chicas estarán muy arrepentidas de lo que han hecho, coser apuñaladas a su compañera Clara del colegio, sin móvil, sin ningún móvil aparente. Y la presa de confianza la tercera noche dijo que la quitasen de allí porque se despertaba por la noche y se las encontraba así mirándolas fijamente. Madre diciéndole mía. Como hables te vamos a meter este bolígrafo en un ojo. O sea, imagínate el tipo de personas. O sea, bueno, que la presa de confianza la pusieron con estas dos. Sí, sí, hasta que pidió que la sacasen de allí porque estaba aterrorizada. Y eran menores, estamos hablando de menores de edad, ¿eh? Ya sí, que has dicho que era el reformatorio, pero a mí me llamaba la atención... que has comentado que Iria era un poco la ideóloga. Sí. Y resulta que el inspector está hablando de la casa de Raquel. Sí, en las dos. En las dos había elementos y psicografías. Y yo pero el recuerdo registro ese pues, es el de la casa de Raquel. Y ahí es donde se encuentra además la navaja, que yo incluyo alguna fotografía incluso, en el libro, una navaja tipo Curro Jiménez, que está por aquí, que se encuentra escondida en una maceta, en la casa, creo que de Raquel. Pero lo alucinante de esta historia es que cuando las condenan, inicialmente a 8 años de reformatorio, que se quedan en 6, una se va para Madrid y a la otra la mandan a un reformatorio, primero a Pontevedra y luego a Orense. Y como se ve que le gustó Galicia, a Iria, se quedó en Galicia, estudió psicología, abrió una consulta como psicóloga en una importante ciudad gallega, y hace solo unos meses, te estoy hablando de algo que ocurrió hace unos meses, se montó un escándalo en Inglaterra porque una llamada anónima avisó a un colegio de Harvard de que la profesora que tenían dando clase a los niños en Harvard era una conocida asesina en España, Iria, que había llegado a dar clases en Harvard. Te hablo de hace solo unos meses. Madre mía, qué además historia. Estas chicas estaban obsesionadas, sobre todo Raquel, con el asesino de la katana. Llegaron a escribirle a prisión De hecho, llegaron a escribirle una carta en la que ya avanzaban lo que iban a hacer, porque ellas lo intentaron antes, lo intentaron en un centro comercial con una señora que se encontraron. Ellas querían matar, querían experimentar qué era eso de matar. Y como esa señora, que estaba embarazada... Encima embarazada, las vio muy raras y se escapó de los baños, al final le tocó, no en suerte, sino en desgracia... A esta pobre... que era una amiga suya que no tenían ya relación. Vamos Exacto. a seguir hablando de casos, vamos a mencionar otros episodios también terribles, el del exorcismo de Encarnación Guardia. A mí este también es otro de estos casos que me dejó alucinado, porque se trata de un exorcismo que realiza un exorcista amateur, un pastelero, que no era sacerdote, ni pastor evangélico, ni nada, sobre una mujer, Encarnación Guardia, que con la ayuda de dos sobrinas de esta, de dos familiares de ella, que literalmente la destrozan intentando sacarle el demonio del cuerpo, y lo que hacían era sacar las entrañas. Además le hicieron beber un mejunje hecho de toda una serie de productos de limpieza y demás, que la destrozó por dentro. Pero lo que a mí me alucinó de esta historia es cuando me voy a ver al forense que hizo la autopsia. Y el forense, Manuel Castro, además estuve con él en el mismo anatómico forense de Granada, en la misma sala de autopsias, al lado de la cama donde se había hecho la autopsia de Encarnación. Y él, que es creyente, él es católico, practicante, claro, él fue, es muy interesante. Yo creo que este caso es uno de los que he escogido para este libro, porque creo que refleja muy bien cómo tenemos una imagen de los policías, de los forenses, como si fuesen robots, ¿no? Como si no tuviesen emociones ni sentimientos. Es policía, lleva un uniforme, lleva una placa, lleva una pistola, ya está, ¿no? Y son personas que se sugestionan, son personas que tienen sus creencias, y este caso, el de Encarnación Guardia, es paradigmático. Porque fijaros lo que pasó. Esto también se lo pilla Chris Carter hace toda una temporada de Expediente X. Cuando a él le avisan de que se ha cometido un homicidio muy cruento durante un exorcismo en el barrio del Albaicín, que por cierto, yo ya tengo localizados tres. Allí, en esa zona. Sí, sí, o sea que los creyentes que dicen que esto es cosa de un demonio, ya podríamos hablar de un demonio asesino serie, porque ya ha matado a tres veces en el Albaicín, o sea que ya sería el demonio del Albaicín. El demonio del Albaicín. Pues este caso es especialmente paradigmático, porque cuando a él le avisan, él me decía, joder, Manuel, es que yo estaba esperando encontrarme al demonio dentro del cuerpo. Yo cuando hago la autopsia, cuando abro, claro, estaba esperando encontrar evidencias de esa posesión, y las encontró. Claro, a mí cuando me dice esto, digo, pero ¿cómo, qué me estás contando? ¿Cómo? Fíjate qué cosa más interesante. En sus declaraciones, primero en sede policial y luego en sede judicial, los homicidas, o sea, el pastelero y las sobrinas de Encarnación, decían, no, es que era el demonio, porque hablaba con una voz que no era la suya, le cambió la voz y hablaba con una voz gutural de hombre, le giraba la cabeza como la niña del exorcista, o sea, empezaron a describir cosas que ellos habían visto que reafirmaban su convicción de que estaba poseída y que había que quitarle el demonio, aunque fuese a hostias. ¿Y qué dice el forense? Cuando él hace la autopsia, se encuentra, por ejemplo, una condición anómala de la glotis, las cuerdas vocales se habían rasgado y tenían un aspecto que era lo que podía justificar una voz bitonal que hablase con voz de hombre y mujer, pero que tenía una explicación científica. Es decir, en la autopsia aparecía la evidencia de lo que describían los testigos, pero interpretándolo como algo sobrenatural. Lusación, por ejemplo, recuerdo que me decía, hay varios en el libro, lo comento, hay una lusación del cuello que podía hacer que diese unos movimientos de cabeza anómalos, que las personas que lo veían en ese momento de frenesí y con esa voz y esas cosas, pues interpretasen que estaba poseída. Pues todo eso aparecía en la autopsia. Pero lo alucinante de la autopsia es que una autopsia, claro, el caso fue muy mediático, muchos oyentes lo recordarán, tuvo mucho recorrido mediático. Ellos tienen que presentar un informe al juez con el informe de autopsia con foto y vídeo. Y cuando empiezan a hacer las fotos de la autopsia, claro, todavía no estábamos con la fotografía digital, era fotografía en carrete. Cuando al día siguiente van a revelar el carrete de la primera autopsia, todas las fotos veladas. Entonces empieza a generarse una psicosis, una sugestión creciente, porque decían, coño, a ver si va a ser verdad. Como en la autopsia aparecen reflejados los elementos físicos de lo que describían, hacemos las fotos, no salen. Graban en vídeo, se estropea la cámara. Claro. Tienen que repetir una segunda autopsia, hacer otro segundo juego de fotos con dos cámaras distintas, también se velan. Esto es verdad, ¿eh? El forense me decía, yo es la primera vez en mi vida, he hecho miles de autopsias, tuvimos que llegar al juicio. ¿Escuchamos al forense? Vamos a escucharlo, sí, mejor. Se habla de que esta mujer tenía una voz bitonal. Cambiaba los agudos y los graves. Y en un momento dado, podía hablar en un tono muy grave, con voz aparentemente de hombre, y en otras ocasiones con voz de niño o de otra persona. Y nosotros científicamente encontramos que hay un edema en las cuerdas vocales y además había una semiparálisis de las cuerdas. Se dijo que el cuello giraba casi 360 grados. Se estaba reproduciendo un poco lo de la película del exorcista, ¿no? Realmente encontramos unas lesiones en el cuello, unas luxaciones, que podían provocar efectivamente una dinámica anómala, una funcionalidad anómala del cuello. Pero no significa que pasara nada especial. No. Todo no. Tiene explicación científica. Sí, pero en este caso en concreto, fíjate que cuando grabé esto, esta es la segunda, el segundo intento cuando estuve grabando con él, porque en el primero me estaba acojonando tanto el hombre que es que no me funcionaba la cámara, a mí también. Pero lo que pasó es mucho más divertido, porque toda la psicosis que empezó a generarse en el anatómico forense con este médico y con los colaboradores del anatómico, se contagió a la sede judicial y en el juzgado los tramitadores, los jueces, de repente se iba la luz en el juzgado. Entonces ya se creaba un... O sea que había psicosis con pero el tema. Una auténtica psicosis. Las pruebas de este caso estaban metidas en un trastero en el que no quería entrar nadie, porque eran las pruebas del demonio, de la posesión, ¿no? Entonces ilustra muy bien cómo hasta en lo que debe ser tremendamente aséptico y tremendamente objetivo, como es el mundo judicial, pues hasta ahí puede llegar la sugestión o la autosugestión y generar cosas así. Crimen ritual y rito criminal, el libro de Manuel Carvellal sobre pensamiento mágico y crimen. Seguramente la palabra pensamiento mágico es algo, el pensamiento crítico que tenemos que tener ante el pensamiento mágico es seguramente lo que marca el devenir de todo lo que hacemos en la vida y de muchas cosas de la sociedad. Es importante destacarlo, ¿eh? Yo estoy harto de decir que somos lo que creemos. Claro. O sea, lo que tú consideras bueno o malo, lo que consideras una virtud o un pecado, depende de tus creencias, de cómo has sido educado. Si tú hubieses nacido en el oeste de Estados Unidos y hubieses de pequeño tu abuela, en vez de leerte la Biblia, te leyese el Libro de Mormón o Doctrinas y Convenios o La Perla de Gran Precio, pues tú dirías que tener cuatro o cinco mujeres, que la poligamia está, pues está bien, porque pues lógico. Sin embargo, si tuvieras, además tú esto escribiste un artículo magnífico sobre ello, si hubieras nacido en una cultura determinada no comerías carne, pero sí. En otra no comerías cerdo, pero en otra no comerías pollo, pero en otra no comerías, hasta ese nivel llega de condicionamiento, llega a nuestras creencias, ¿no? Dependiendo de dónde hayamos nacido, podemos considerar que unas cosas son buenas o malas, son pecado o son virtud. Lo ponemos en redes sociales, lo ponemos también en internet, el contacto, la forma de poder conseguir este libro en El Ojo Crítico, el libro Crimen Ritual y Rito Criminal. Manuel Carvallal, gracias. Muchísimas nos vemos gracias. Mañana, estupendo, ¿eh? Estás fenomenal. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Really sorry. I think I was just relieved to see that Michael Scott got his copy. Pistas, datos, nuevas referencias para conocer el personaje oculto de esta noche. Me ha parecido escuchar una parafonía. Bueno, recordamos que es escritor nuestro personaje, que además celebra su centenario, que es un amante de la naturaleza y los campos. Y aquí va la tercera pista. Recordamos que además pues vamos a estar hasta las 4, con lo cual hoy, como hemos empezado a las 12, tenemos 4 pistas. ¿De quién se trata? Si quedó muy triste cuando murió el amor de su vida? Las opciones que os damos son Benito Pérez Galdós, Isaac Asimov o Miguel Delibes. En rosa.vientos@onda0.es si escribís al correo, o con almohadilla rosavientos si participáis en Twitter. ¿Quién puede ser? ¿Delibes, Galdós o Asimov? Mucha suerte a todos. Venga, ánimo. Con almohadilla rosavientos podéis participar. Por cierto, hay muchos mensajes. Casi siempre soy yo el culpable cuando soy en la lata, pero todos los mensajes y todo con almohadilla rosavientos lo comentáis muchos. Esta vez no he sido yo el de la lata. ¿Quién ha podido ser? ¿Quién ha podido ser? Pues porque he sido yo. No tengo lata. He sido yo en esta ocasión. No tengo lata, tengo botella. Continuamos. Tiene otras cosas, tiene otros virus. Hablamos de esoterismo nazi. La rosa de los vientos en Onda Cero. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Magia, ocultismo y sociedades secretas en el Tercer Reich. Neun. Magia, ocultismo y sociedades secretas en el Tercer Reich. Se titula el libro, así se titula, que acaba de publicar la editorial Almuzara. Y su autor es José Gregorio González. Y José Gregorio está esta noche con nosotros. José Gregorio González, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Silvia. Pues encantado. Guten Morgen sería por la mañana, pero bueno, vamos a decir por las noches. ¿Qué importante fue en el desarrollo del nazismo, en su origen, este tipo de creencias fueron enormes? Indiscutiblemente, Bruno. Aunque los historiadores durante muchísimo tiempo de alguna forma despreciaron o ningunearon este tipo de elementos, lo convirtieron en la letra pequeña, en una especie como de anecdotario al que no le querían prestar mucha atención. La realidad es que las creencias herméticas, ocultistas, fueron determinantes en algunos personajes clave para el surgimiento del partido nazi y para la gestión que hizo el nazismo cuando ya estuvo en el poder, ¿no? Nos permite comprender un poco mejor decisiones como las del propio genocidio, ¿no? Nos permite entender por qué desarrollaron o crearon una especie como de gobierno paralelo, ¿no? Un ejército tan potente como las SS. En fin, no, la verdad es que cuando analizamos todo este tipo de cuestiones relacionadas con las sociedades secretas y el ocultismo entre los nazis, podemos componer de forma más precisa el puzzle de una de las etapas más dramáticas de la historia de la humanidad en el siglo XX. Para conocer un poquito el origen de todo eso, seguramente hay muchas cosas, pero la sociedad de Thule es muy importante en esas creencias. Digamos que es el germen del esoterismo nazi o el germen del nazismo. Sí, digamos que la sociedad Thule es la última gran sociedad ariosófica, hermética, ocultista de una Alemania que en las tres últimas décadas, o sea, las décadas anteriores al surgimiento del partido nazi, había sido una especie de semillero para todo este tipo de sociedades que tenían en común varias cosas. Por un lado, el antisemitismo, es decir, esto no lo inventó Hitler, ni muchísimo menos, la visión de los judíos como los responsables de los males de Alemania, grandes conspiradores, y además una raza que desde su punto de vista era una subraza, ni siquiera llegaba a ser humana. Eso lo tenían en común todas las sociedades ariosóficas. Por supuesto, la supremacía aria, es decir, cómo los arios eran descendientes directos de los dioses, de los grandes dioses, de los mitos germanos, y por lo tanto tenían esa sangre divina, y de esa manera estaban legitimados para cuestiones como ocupar cualquier territorio que se les antojase, que pudiesen necesitar para su pleno desarrollo, pues como eran superiores, como eran descendientes de los dioses, ellos estaban legitimados. Y eso era algo que también tenían en común las sociedades de la época, ariosóficas, ¿no? Y a eso le podemos añadir la utilización de runas, de esvásticas, la creación de una historia paralela de cataclismo. Bueno, pues todo este tipo de elementos, todo este tipo de elementos eran comunes en las sociedades ariosóficas, sociedades secretas de finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Y la sociedad Thule es la heredera, es el último eslabón de la cadena previo al surgimiento del partido nazi como tal. De hecho, el partido nazi se formó a partir de la sociedad Thule, es decir, fue financiado el partido en sus comienzos por la sociedad Thule y tomó de la sociedad Thule muchos elementos simbólicos y estructurales incluso, ¿no? Entonces sí que fue importante esta sociedad, además esta sociedad surge de una escisión de la orden de los germanos, que fue la orden de los germanos del Santo Grial. O sea, que vemos un encadenamiento de sociedades. Bueno, claro, pues esa... y aquí se habla también y se puede entender el por qué los nazis tenían tanta pasión y seguían tanto todo lo que tiene que ver con las reliquias y con el Santo Grial, claro, la Arca de Alianza y otra serie de cosas. Todo eso viene de ahí, exactamente, ¿no? Es decir, la sociedad Thule se funda a partir de esa sociedad anterior, de los germanos, de la orden germana del Santo Grial, y se nutre pues de todas esas ideas esotéricas, ¿no? Es von Sebontov quien le da esa forma, cogen la esvástica como emblema, una daga, ese sello que es tan popular, ¿no?, tan conocido, tuvieron una ritualística muy importante, y hay informaciones contradictorias que señalan a la sociedad Thule como una especie de club de tertulia histórica que intentaba ensalzar el origen mítico, ¿no?, y el origen divino de los germanos frente a un origen animalesco de los judíos, y lo dejan ahí, no le quieren dar mayor importancia, y sin embargo hay otros que consideran que la sociedad Thule fue el embrión potente del partido nazi, al que acudió, por ejemplo, en algunas ocasiones como orador el propio Hitler. De ahí vendría y saldría Haushofer, que sería el creador del concepto de espacio vital, que después sería determinante para los nazis, ¿no? Esa legitimidad que ellos creían tener para ocupar cualquier territorio por la fuerza y que sería la base del expansionismo. Pues todo está presente ahí. No, que te quería preguntar, sí, José Gregorio, que a mí me llama mucho la atención una de las cosas que la verdad es que reconozco que no tenía yo información sobre esto. La relación que tú vinculas de los ariosofistas con Madame Blavatsky. Sí, porque la teosofía surge en un momento también a caballo entre el siglo XIX y el XX, en el que se están dando algunas cosas irrepetibles, diría yo, a escala planetaria, ¿no? La teosofía se nutre de ideas y de prácticas del esoterismo, se nutre de conocimiento, simbología y tradición del rosacrucismo y también de la masonería, pero al mismo tiempo se impregna de las religiones orientales y de toda esa cultura oriental que empieza a llegar a Occidente, de influencias egipcias que empiezan a ser conocidas también gracias a la egiptología, y de pronto incorpora ideas del propio Darwin o de la deriva de los continentes, es decir, tanto de la ciencia como de la religión, como del exotismo cultural que empezaba a difundirse por el mundo. Todo eso confluye, todo eso lo coge Madame Blavatsky y lo une, lo combina con sus propias revelaciones, con lo que ella consideraba que eran inspiraciones de sus maestros, y compone una especie de historia paralela a la humanidad. Habla de cataclismo, de humanidades que renacen, de diferentes tipos de razas, es decir, ella compone todo esto. Y son los cuando la teosofía llega a Alemania, todas estas ideas se unen a varias características muy especiales de esa época: el nacionalismo, el ultranacionalismo que había en Alemania, y la necesidad, que también era propia de ese territorio, de recuperar la conexión con las raíces germanas, con el modo de vida del campesinado. Bueno, pues así es como surge el ariosofismo, uniendo teosofía con ultranacionalismo, con mitos germánicos, con las runas. Bueno, pues ahí está la conexión. Obviamente, yo no me atrevería ni muchísimo menos a decir que Blavatsky fuese precursora del nazismo, pero muchos de sus contenidos sí que fueron tomados como propios, integrados y fusionados en una coctelera con elementos propios del pasado germano, y de ahí salió el ariosofismo, que era la versión germana de la teosofía. Todo esto explica por qué un personaje aparentemente tan insignificante como Hitler era considerado por algunos como el elegido, el avatar, el maestro. Bueno, pues todas esas creencias, bueno, pues nos hacen entender esa locura y por qué un personaje así pues llegó a donde llegó. Claro, estas filosofías, tanto la teosofía como su desarrollo germano, la ariosofía, hablaban de mundos cíclicos, de destrucciones, todas tenían en común pues la supremacía aria, y muchas defendían que llegaría un momento de recuperación gloriosa de Alemania, de dignidad, de recuperar su lugar y poder en el mundo, y esto iba a estar encabezado por una especie de avatar, y ese avatar, obviamente, llegado un momento, fue asociado a Hitler, o sea, fue identificado con Hitler, con un tipo, si me permite la expresión, que destacaba por encima de los demás en su oratoria, que además se entrenó, y esto lo conocen muy bien los historiadores, se entrenó en el lenguaje gestual, en lo no verbal, para darle fuerza a su discurso verbal. Hay mucha información al respecto. Y que estaba absolutamente convencido de que él mismo estaba convencido de su papel determinante para colocar a Alemania en el lugar que debía de recuperar en el ajedrez planetario, por decirlo de alguna forma. Él estaba convencido de eso. Fue una idea que seguramente cayó en un terreno fértil durante su infancia, que lo cultivó durante su juventud y que ya en época adulta, pues hombre, salvándose varias veces durante la guerra de perecer, eso reforzaría la idea de que estaba protegido. Escuchaba voces que también parecían orientarle y guiarle. Y desde el punto de vista político, fue un hábil estratega al que la desidia de sus enemigos políticos, sus propias habilidades, la fortuna fue colocando en un lugar privilegiado para ser nombrado canciller, ¿no? Digamos que él, su convencimiento de que él era el avatar, el elegido, fue creciendo con el tiempo y se vio a sí mismo como uno de esos héroes de las óperas de Wagner que tanto admiraba y que tanto le fascinaron durante su juventud. La fortuna, José Gregorio, y que también, independientemente de lo que tú dices, de su carisma, su oratoria, llegar el momento adecuado, la situación económica, situación social, pero también que se quita de en medio a todos los opositores con esa noche terrible también de los cuchillos largos, ¿no? Absolutamente, no le temblaba la mano ni a él ni a sus colaboradores más cercanos para eliminar a los enemigos políticos en primera instancia, sus propios enemigos dentro. O sea, primero empezaron con los comunistas, porque estaban nazis y comunistas estaban enfrentados abiertamente, ¿no? Con en las calles, ¿no? Con muertes, y aquello era absolutamente incontrolable, ¿no? Y después los enemigos políticos de su propio partido, que los eliminó en esa noche, ¿no? Claro, no le temblaba el pulso en el uso de la violencia a través de los camisas pardas, de las SA y después de las SS. Es decir, obviamente tenía mercenarios, auténticos mercenarios, que vieron en él a un líder, es decir, y que estaban dispuestos a cualquier cosa. Claro, hay que ponerse en ese contexto al que tú te referías, una Alemania que había sido grande, que había sido dueña de todo, que se ve humillada, que se ve empobrecida por las condiciones del Tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial, con unas tasas de paro absolutamente insostenibles, gran pobreza y un personaje que conecta con el público, un personaje que se presenta ante la sociedad alemana como alguien del pueblo, alguien que estaba alejado de la aristocracia, de los nobles que habían estado gobernando hasta ese momento, y que es la esperanza del pueblo, evidentemente. Entonces, es una fachada, obviamente, pero sabe qué tecla, sabe qué mecanismos manejar para que le crean, ¿no? Para que presentarse como alguien del pueblo, como de esa esperanza que surge de las calles, ¿no? Pero en la realidad, obviamente, es que era un auténtico lobo vestido con piel de cordero, que en cuanto empieza a tener un mínimo de poder, maniobra, es decir, maniobra con todo lo que tiene a su alcance para ir eliminando enemigos políticos, para ir socavando la democracia directamente en Alemania, para convertir el Parlamento en algo que está completamente a su servicio, y al final, pues, hacer lo que otros habían hecho antes y lo que, desgraciadamente, otros han hecho posteriormente y hoy en día lo hacen, ¿no? Que es abolir derechos, abolir leyes e ir acumulando mayores niveles de poder cada vez, con lo cual pues lo controlas todo y conviertes lo que antes era una democracia en un sistema absolutamente totalitario donde tú eres dueño y señor de hacer cualquier cosa, y te conviertes en Dios, porque al final el nazismo junto a esa rama política y a, evidentemente, la vertiente militar, pues es una religión donde todos los alemanes tendrán una Biblia nazi, que es la biografía de Hitler, en sus casas. Es donde mi lucha totalmente, efectivamente, donde mi lucha se convierte en el catecismo. A los matrimonios, cuando se casaban, les regalaban, si no lo tenías, porque si no lo tenías también corrías riesgo de que te preguntasen por qué no tenías mi lucha en tu casa, pues se les regalaba un ejemplar. Y el calendario nazi se eligió festividades como el nacimiento de Hitler o como el putsch de la cervecería, de donde nacería la gran reliquia de los nazis, que fue la bandera de la sangre, pues se convierte en el 9 de noviembre se convierte en una festividad sagrada. Y las que ya estaban, que eran de origen judío-cristiano, como podía ser la Navidad, por ejemplo, o los solsticios, bueno, que no, los solsticios habían sido cristianizados, ¿no? Eran mucho más antiguos, pues se convierten en la Navidad nazi o las celebraciones nazis de los solsticios y equinoccios. Es decir, se va transformando todo para que, además, los nazis tengan una región propia donde Hitler es la representación del dios solar en la tierra encarnado. O sea, esto, como lo habían hecho los romanos antes y como lo habían hecho los egipcios mucho antes, ¿no? Y José Gregorio, el entorno de Hitler también tenía entonces esas creencias, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que, fíjate, dentro de los personajes influyentes y los hombres de poder que rodearon a Hitler, probablemente Hitler era el que menos abrazaba las creencias esotéricas. Podía ser el que peor estaba de la cabeza, obviamente. Y sin duda era el que se creía el Mesías, el liberador, ¿no? El avatar. Pero si pensamos en Himmler, ¿no? En el arquitecto de la solución final, en el que creó las SS, pues este estaba peor de la cabeza que él en cuanto a creencias. El de la Orden Negra. Claro, efectivamente, porque este se creía la reencarnación de Enrique el Pajarero, tenía a su servicio a Carmaría Gilligut, que era un médium que estaba bastante enloquecido y que constantemente recibía mensajes en estado de trance, pero que tenía serios problemas con el alcohol, las drogas, probablemente era un enfermo mental, pero él, este Gilligut, iba creando un pasado alternativo a los germanos, se iba inventando cosas, iba interpretando las runas, pues según se le ocurría, y tenía una enorme influencia sobre Heinrich Himmler, ¿no? Con lo cual, el diseño de los uniformes de las SS, la utilización de la doble sigil, el puñal que portaban, el anillo con la forma de calavera que se le entregaba a los oficiales, todo esto era producto de la influencia, de las sugerencias que le daba este vamos a ver cómo lo podemos llamar, medium, maestro espiritual de Himmler, ¿no? Incluso José Gregorio, la esvástica, el símbolo por el que conocemos el nazismo, también tiene un fundamento para ellos en la historia, en el mito, en la leyenda, en el esoterismo. Claro, ellos lo reinterpretaron, porque sí que es cierto que la esvástica ya estaba presente en otras culturas, incluso en la tibetana. Incluso era un símbolo que pertenecía a la propia cultura germana, estaba por ahí rondando. Es usado por todas las sociedades previas al nazismo como un emblema recurrente, y Hitler en ese sentido fue bastante inteligente porque, bueno, si ya era un símbolo que se identificaba con el pasado germano, con el nacionalismo, pues él obviamente lo incorporó y lo convirtió en el gran emblema, ¿no? Y Himmler también, o sea, en el castillo de Wolfsburg, que se convierte en la fortaleza del Grial, ¿no? En un lugar donde es curioso porque venía a ser como una escuela de altos oficiales de las SS, pero realmente era un monasterio, es decir, era un lugar en el que se practicaban durante horas unos rituales, unos ejercicios absolutamente cansinos, pero que hoy los interpretamos desde la mentalidad del siglo XX, del siglo XXI, desde la psicología, y nos damos cuenta que eran ceremonias para cansar, para adoctrinar, para doblegar la voluntad de los oficiales y que fuesen capaces de cualquier cosa para defender a Himmler y a Hitler, ¿no? Bueno, pues ese símbolo, el de la svástica, estaba allí junto al del sol negro, que era un doble círculo que se conectaba mediante rayos que eran realmente esvásticas, ¿no? Era un símbolo algo más complejo, ¿no? Y este símbolo del sol negro, que ya estaba vigente en aquella época y que de hecho se puede contemplar en el mobiliario y en la vajilla, por ejemplo, del castillo que se exhibe allí y que a veces se muestra en exposiciones itinerantes, pues curiosamente es adoptado, una vez que se acaba la Segunda Guerra Mundial, por los románticos del régimen, por aquellos que consideraban que el Tercer Reich no había desaparecido, que estaba en una especie de estado de invernación y que vendría bajo la forma de un Cuarto Reich en el futuro. Bueno, pues en el Cuarto Reich el emblema ya no iba a ser la svástica, sino el sol negro, una especie de evolución, de transmutación de aquel símbolo inicial. ¿Y quién fue el ideólogo del saludo famoso de Heinz Hitler? Ah, eso fue el mismo. Hitler lo copió de Mussolini. Mussolini lo había estado usando primero, y él cuando visita Italia y ve aquellas tropas y ve aquel poderío que tiene Mussolini, él decide que eso se lo lleva a Alemania, es decir, y adopta ese saludo. Pero hombre, los que realmente lo inventaron fueron los romanos, ya estaba en uso por ellos, ¿no? Hitler se sintió fascinado por el carácter, la determinación y el carisma que tenía Mussolini, y quiso trasladar esos ingredientes hasta Alemania. Curiosamente esto no ocurrió al revés, es decir, la primera impresión que tuvo Mussolini de Hitler fue bastante mediocre, pero esto lo vemos después cuando Hitler se reúne con Franco, que piensa lo mismo de Franco, ¿no? Uh-huh. Es decir, cada uno va pensando que el otro es peor, ¿no? Él es una versión mejorada. Pues el saludo viene de ahí. Se convierte también en casi una especie de mantra permanente, ¿no? José Bergoglio, ¿tú has investigado el porqué, qué hay de verdad en todo eso que se dice? ¿Tuvo alguna relación con los platillos volantes Hitler? Bueno, con esto tú conoces muy bien este tema y sabes que hay mucha mitología, pero también hay una parte de verdad, ¿no? Es decir, los departamentos científicos y técnicos de la Alemania nazi estuvieron investigando todo tipo de armas, todo tipo de desarrollos. Algunos los pudieron realmente desarrollar y llevar al campo de batalla, y otros se quedaron en proyectos y en prototipos, ¿no? Y probablemente la génesis, el germen de los aviones triangulares tan populares a partir de los años 90, ¿no? Y que hoy ya los vemos como muy normales, procedentes de Estados Unidos, probablemente los prototipos, la semilla de todo eso, surgió de los laboratorios nazis. Allí estuvieron intentando desarrollar aeronaves con forma de boomerang, con forma de ala. Construyeron algunos prototipos, vamos, como se construían en aquella época, ¿no? Con telas y maderas y poco más. Y cuando acaba la guerra y se reparten, desgraciadamente, de una forma vergonzosa a los científicos, permitiendo muchas veces que criminales pues no fuesen juzgados, se los repartieron los americanos, los ingleses, los franceses, algunos se fueron para Rusia, en fin, allí todo el mundo se repartió aquello como si fuesen cromos, pues esos proyectos terminaron en manos de los americanos. Y probablemente ellos empezaron a desarrollar un poco más su aeronáutica gracias a esos prototipos. Ahí tendríamos quizás la explicación a esos aviones con forma de ala delta, que después, con el paso de las décadas, se convierten en los aviones triangulares, en los aviones invisibles. En cuanto a los platillos volantes, propiamente dicho, naves con esa forma, parece que intentaron alguna cosa, pero que no desarrollaron nada. Pero esto no impidió, Bruno, Silvia, que en la mitología posterior a la guerra, es decir, cuando acaba la guerra, se convirtiera en una idea recurrente el hecho de que se creyese que los nazis habían desarrollado platillos volantes y que la era moderna del fenómeno OVNI, es decir, esas formas lenticulares que se veían en todo el mundo, realmente no eran de otro planeta, sino que eran el desarrollo que los nazis estaban haciendo en los polos, principalmente en la Antártida, de este tipo de tecnología. Aquí entroncamos con el Cuarto Reich, es decir, con la idea de que volverían con Hitler a la cabeza, porque dentro de toda esta parafernalia Hitler había sobrevivido y estaría al mando de todo esto, volverían a conquistar Europa y por ende el conjunto del planeta con aeronaves lenticulares que llevarían ese símbolo que mencionaba antes, el sol negro, en su fuselaje. Todo esto se creyó durante muchísimo tiempo, y de hecho hay historias de batallas en ese Ártico entre americanos y nazis, bueno, que forman un poco parte, o bastante parte, diría yo, que de la literatura y de la ficción, pero en lo que han creído de forma muy firme, pues no solo muchos pronazis, sino gente con que pretendemos o que creemos que tenía la cabeza bastante mejor amueblada y que le dio un crédito a todo este asunto. Uh-huh. Magia, ocultismo y sociedades secretas en el Tercer Reich, el título del libro de nuestro invitado, de José Gregorio González. José Gregorio, gracias. Un placer. Gracias, Bruno. Gracias, Silvia. Un saludo a todos los oyentes. Las noticias y después continuamos en esta edición especial ampliada de 12 a 4. Nos queda una hora en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hasta las 4, La Rosa de los Vientos, Eureka. Encuentros cercanos al callejón, señales del fin del mundo y resolvemos el concurso de esta noche, el personaje oculto. Últimas pistas, últimos datos, ganadores, Silvia. Pues mira, los tres protagonistas de esta noche son muy populares, grandes escritores que además dejaron huella. Y en este 2020 están celebrando los tres su centenario. Asimov celebró el 2 de enero su nacimiento, Benito Pérez Galdós el 4 de enero su muerte. Pero el personaje de nuestro concurso es doblemente protagonista. El 17 de octubre se cumple el centenario de su nacimiento y el pasado 12 de marzo se ha cumplido 10 años de su fallecimiento. Realmente es una reflexión muy... Oye, muy triste, ¿eh? Muy triste, porque esto de los animales no solo es grave, sino que también es incierto. No sabemos bien por dónde va a tirar, por dónde va a salir lo de los animales. ¿Por qué digo esto? La lectura del prólogo de Ortega y Gasset al libro del Conde de Yeves es de una sabiduría magnífica. Bueno, destacamos su faceta como defensor de los animales, de la naturaleza. Es un auténtico pionero, lo sabemos todos, al igual que su denuncia de la España vaciada. Estamos hablando de Miguel Delibes. Él puso especial énfasis en contar lo que acontecía en las zonas rurales. Como curiosidad, comentaros de él que no pretendía ser escritor, que comenzó como caricaturista en el diario El Norte del Castilla y por mor del destino, pues bueno, empezó a escribir sus primeros artículos. Después se hizo el director del periódico y, como chocaba con la censura franquista, pues decidió plasmar en sus novelas lo que no podía hacer a través de sus artículos de periodista. Bueno, pues así todos, que fue lo que ganamos, pues a un grande de la literatura española. Y el ganador de esta noche, ¿quién puede ser? Pues ha sido Penélope que ha participado en Twitter y su arroba es Ahmed Sai Raikid. Así que envíanos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección. Y oye, mucha suerte porque te ha tocado un detalle de la rosa. Quiero correr tanto que a veces me cuelo y digo cosas con el micrófono abierto. Si alguno lo ha molestado, perdón, disculpas. Las 3:09 continuamos. Es hora de hablar de la quimera de otra vida, de lo que no supimos expresar. Del trapeo. Y seguimos hablando del esoterismo nafi. Y lo hacemos ahí con un investigador, con Carlos Montero, que ha seguido muchísimo este asunto. De alterar el destino y de la fábrica de hielo el olvido. Encuentros cercanos. Es hora de hablar. Y ya estamos con él, Carlos Montero Rocher. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno. Carlos, nos ha sorprendido con este libro, pero es que quienes te conocemos sabemos que la historia y sus huecos, sus piezas por rellenar, te apasionan, ¿eh? Pues sí, yo soy... Hay quien me llama el chico de las historias raras. Sí. Porque tú siempre buscas eso, ¿no? Buscas historias, no raras, sino historias un poquito desconocidas por el gran público. Sí, claro, es que, vamos a ver, cuando hablamos de historia... La historia que se conoce está trillada y súper trillada, ¿no? Entonces a mí me gusta encontrar siempre nuevas visiones, anécdotas a lo mejor que no se hayan contado tanto e incluso historias desconocidas, ¿no? Que en muchos casos porque no se consultan las fuentes que se tienen que consultar o porque no se da credibilidad a ellas, pues se dejan de contar y son historias realmente sorprendentes. Tu actividad profesional es en el archivo del Ayuntamiento de Valencia. Ahí sí. Te mueves con legajos históricos, con archivos históricos en donde se encuentran muchos secretos de nuestro pasado. Sí, bueno, yo realmente trabajo en el archivo intermedio, uh-huh. ¿Vale? Entonces los expedientes que yo manejo son, digamos, más modernos. Lo que pasa es que sí que, claro, yo llevo allí desde el 2003 que entré a trabajar y lo que sí que he tenido que realizar muchas veces son casi que tareas de detective, ¿no? Porque te piden expedientes administrativos que no aparecen o bien porque han cambiado las calles o porque cuando se anotó incluso la calle no existía o hay datos que se transcriben mal y muchas veces pues tienes que buscar otros expedientes que te llevan a ese expediente, ¿no? Entonces digamos que eso pues se ve que se creó una deformación profesional. Y yo, pues mis trabajos siempre me gusta mucho documentarlo, sobre todo con hemerotecas, ¿no? Con hemerotecas de hace muchos años. También el Ayuntamiento de Valencia, donde yo trabajo, tiene una fantástica hemeroteca municipal y muchas veces pues mato mis ratos libres pues mirando periódicos antiguos y de ahí pues salen todos estos temas. No tenemos que olvidar hacer un homenaje a la gente que estáis buscando ahí, en esos legajos, en esos documentos. Estáis haciendo historia sobre la historia. Es importantísimo vuestro trabajo. Os merecéis un monumento, ¿eh? Sí, bueno, gracias. Lo digo yo, pero es que es verdad. Conocemos mucho más sobre nuestro pasado gracias a vosotros. Los capítulos grandes están en los libros, pero los pequeños, que son los que hacen historia, están ahí gracias a vuestro trabajo. Claro, es que tú imagínate, si hablamos de historia, hoy en día los periodistas sois los que escribís la historia, ¿no? De aquí 100, 200 años... acudirán los historiadores a buscar lo que los periodistas en ese momento escribisteis o hablasteis en este caso en la radio o en la televisión. Pero hace 300, 400 años esa labor la hacían los cronistas, los escribanos de no se llaman entonces ayuntamientos, pero eran los que se dedicaban a recoger todas estas vivencias, todos estos sucesos que iban pasando y que luego vamos a consultar los que nos gusta la historia, ¿no? Y también los periodistas del primer de hace 100, 200 años que recogían esas crónicas y sobre todo ya hace 100, 200 años quienes se dedicaban a guardarlas, ¿no? Pensando que algún día servirían de base para conocer la historia. Y es muy importante esa labor. En mi caso, la labor es importante no por el pasado, sino por el presente, porque a nosotros siempre viene gente que tiene ciertos tipos de problemas, porque nos piden expedientes relativos a negocios, nos piden expedientes relativos a construcciones de edificios porque han tenido algún problema, y entonces se los servimos y en muchos casos se llegan a solucionar problemas, incluso problemas graves. Fíjate qué historia tan importante. La gente desconoce vuestra labor. Por cierto, hablamos contigo en una ocasión de un libro que tenía un fundamento histórico, estaba muy relacionado con estos temas, con los casos del Poltergeist, con una época, la República, la Segunda República, entonces le llamaban Casas de Duendes. ¿Cómo llegaste a conocimiento de la existencia de esos casos? Pues mira, gracias a la radio. Pues siempre hay una espoleta, ¿no? Coincidió también una etapa de mi vida que yo laboralmente no lo estaba pasando muy bien y a raíz de un programa de radio, pues se habló del Duende de Zaragoza. Ajá. Que es el que da comienzo a este libro, ¿no? El libro que escribí, que es La Oleada de los Duendes. Y bueno, digamos que esas búsquedas, o sea, ahí se daban unos datos de unos periódicos, de unas fechas, y esa búsqueda a mí me sirvió como de evasión. Y claro, lo que empezó siendo un juego, o sea, ver en el periódico del año 34 que lo que realmente se contaba sobre el Duende de Zaragoza era verdad y se escribía y se hablaba, pero también se daban datos de otros sucesos. Y entonces ahí, tirando un poquito del hilo, pues me encontré al final de esta actividad con 10 casos, todos ocurridos en apenas un año y medio. Y es cuando me decidí hacer este libro, que por cierto aprovecho, si no me importa, para decir que yo lo que escribí fue una autopublicación, lo autopubliqué yo, pero estamos pendientes de que salga en los próximos meses editado por una editorial y ya pues ya daré un poquito de unos detalles más, pero probablemente se vea una edición nueva y mejor hecha, porque la que hice, pues, la hice yo solo. Estaremos al tanto de la publicación de ese libro. Yo recuerdo que cuando veía las fotos de Zaragoza, me llamaba mucho la atención unas imágenes que después correspondían a los llamados entonces guardias de asalto, que era algo así como la policía en la República. Me enteré de su existencia gracias a ello, y tenía una importancia enorme en esa época. Claro, sí, sí, era... También la Guardia Civil tenía un poder muy muy grande, porque en el libro se habla también... son casos urbanos, pero también hay casos en poblaciones rurales, ¿no? Y los que van a investigar es la Guardia Civil. Y sí, sí, le imponen ver esas gorras de plato, ¿no? Casi, que podíamos decir de... Pues casi al estilo de la Unión Soviética o incluso de la Alemania, ¿no? De aquella época, esas gorras, esos uniformes, esa seriedad con la que acudían a ver esos casos, y en ninguno de los sucesos ellos ponían en duda nada. O sea, ellos eran los primeros testigos que aseguraban que ahí pasaban en Zaragoza, en Barcelona, en Valencia, en todas las poblaciones donde se sucedieron estos casos, ellos mismos decían que es que veían cosas que no podían explicarlas con la capacidad de análisis que tiene un miembro de los cuerpos de seguridad, ¿no? De la policía, en este caso, de la Guardia Urbana, que se llamaba entonces también la Guardia de Asalto. Y ahora lo sorprendes con un trabajo que se titula La España del Tercer Reich, se encuentra en Ediciones Cidonia, un libro en donde muestras con documentos cómo muchos nazis, especialmente científicos, llegaron a nuestro país después de la Guerra Mundial, incluso antes. Sí, hablábamos antes de la importancia, ¿no?, de guardar este tipo de historias, y en este caso cobra mucho sentido porque yo las fuentes que de las cuales me serví para escribir este trabajo eran periódicos que aquí en España estaban proscritos, porque eran los que se editaban por parte del Partido Comunista y otras formaciones de izquierdas que habían perdido la guerra civil y se habían ido a México exiliados, a México o a Francia, y desde ahí editaban periódicos que aquí en España era imposible que circulasen. Entonces, yo en el libro lo agradezco a los personales de archivos y de hemerotecas que guardaron esas crónicas, esos periódicos enteros, que además se pueden ver. Y sí, ahí se demostraba en tiempo real, o sea, estábamos hablando del año 42, 43, 44, 45, esta gente ya denunciaba que se estaban viniendo nazis para España, después a raíz sobre todo de la caída de Francia, y que muchos científicos, muchos ingenieros nazis llegaban incluso a establecerse en nuestro país para seguir investigaciones tan importantes como la creación de la bomba atómica o de las bombas V1, las famosas bombas volantes. Precisamente te iba a preguntar sobre eso. Seguramente es el eslabón que falta para los nazis, para que podamos comprender un poquito más eso que fue tan importante durante décadas en nuestro país, que fue la construcción, no llevada a cabo, pero el intento sí lo hubo, de tener la bomba atómica. Claro, sí, porque además es que tiene toda la lógica del mundo, porque a raíz de la famosa batalla del agua pesada que se hace en Noruega, donde se estaban realizando investigaciones con el agua pesada como elemento clave para crear una bomba atómica, Surge la duda de en qué punto de Europa podemos trabajar tranquilos, porque ningún punto de Europa presentaba la tranquilidad necesaria para realizar esos trabajos. En Alemania mismo se estaban empezando ya a bombardear de manera importante, tanto con bombarderos británicos como estadounidenses, las diferentes ciudades alemanas. Y en ningún país que hubiera estado ocupado por los nazis se tenía esa tranquilidad, porque estaban las figuras de los partisanos, ¿no? La resistencia francesa, pero también la holandesa, la belga, la noruega. Y entonces tiene toda la lógica del mundo el que en ese momento un país con un régimen afín a la Alemania nazi y que además se sentía en deuda, se sentía, no, estaba en deuda con el Tercer Reich, se prestara a dar cobijo a estos científicos para que se continuaran esas investigaciones en torno a crear la bomba atómica. ¿Y tú has llegado a una conclusión sobre eso que se ha dicho en tantas ocasiones, de que España, por influencia o no de Alemania, pero estuvo a punto de entrar en la Segunda Guerra Mundial? Sí, estuvo a punto de entrar. Alemania quería que entrase, ¿vale? España era un punto estratégico muy importante. Lo que pasa es que aquí sí que juega un poquito, el régimen de Franco juega un poquito a dos bandas, hace trampas, por así decirlo. Por un lado, se siente en deuda con el Tercer Reich, por otro lado, no ve con malos ojos el entrar en la Segunda Guerra Mundial como lo hace Italia, pero es consciente de la situación penosa que se encuentra el país en este momento, y además, Por mucho que hubieran ganado la guerra civil, en ese mismo momento, estamos hablando del año 40, la mitad de la población seguía teniendo... La población seguía estando dividida, porque tú acababas de ganar una guerra civil. Entonces, si se entra en la Segunda Guerra Mundial y los aliados, y España se convierte en un campo de batalla, como pudo ser Francia, como pudo ser Italia, estaba el riesgo de que parte de la población española se levantase contra el régimen de Franco, ¿no? Entonces, lo que ellos intentan hacer es, en un primer momento dicen que no quieren entrar en la Segunda Guerra Mundial, pero se guardan un as en la manga. Es decir, si tenemos que entrar en la Segunda Guerra Mundial al lado de los nazis, vamos a pedir una serie de contraprestaciones, una serie de derechos... que en el caso de que entremos nos sintamos realmente beneficiados. Y una de las partes que piden, sabiendo que los nazis no van a aceptar, es el protectorado francés de Marruecos, que pertenece al protectorado, al régimen colaboracionista de Vichy, con lo cual piden una serie de cosas que los alemanes no pueden concederles, y al final se salen por la tangente y no entran, ¿no? Se declaran no beligerantes, luego neutrales, y sí que contribuyen con la División Azul, pero claro, la División Azul es una gota en el ejército nazi, ¿no? ¿Hasta qué época, según los documentos, hasta qué década más o menos los nazis estuvieron en nuestro país? ¿Consideraron a España como un refugio? Pues, hombre, yo creo que bien entrada la década de los 60, bueno, hasta hace relativamente poco aquí vivían nazis y eran ancianos, uh-huh. Pero sí que fue más que un refugio, lo que fue un punto intermedio para irse a Sudamérica. Claro. Lo que pasa es que sí que hubo gente que se quedó, entre ellos Otto Skorzeny o León de Grel, ¿no? En este caso era belga, era de la Legión Valona. Pero sí que hubo gente que se estableció, sobre todo en Denia, en ciertas partes de Andalucía, y sí que se establecieron aquí e incluso fueron gente respetable. Hacían creer a los vecinos de esas localidades que eran respetables y muchos se establecieron, pero la mayoría lo que hacía era desde aquí dar el salto a Sudamérica, llevando también parte del capital que se estaba salvando de la Alemania nazi cuando ya estaba cayendo. Por lo tanto, se puede decir que la España del Tercer Reich enduró durante todo el franquismo. Sí. Casi todo el franquismo. De hecho, incluso cuando en la época finales del franquismo y comienzo de la transición apareció la CECADA, ¿no? Estas organizaciones neonazis que querían continuar lo que era el franquismo y todo lo que ellos veían como necesario, muchos se asesoran con antiguos nazis, con gente como Skorzeny, como de Grel. También entran los Ustasa, ¿no?, que eran la rama nazi de Croacia. Aquí en Valencia, en la zona de Valencia, hubo un caso muy famoso que era de uno de los hombres fuertes de Antepavlis, que trabajaba en una imprenta y lo asesinaron un nacionalista croata, y porque vinieron aquí, o sea, no es que fueran solo los alemanes, es que vinieron alemanes, belgas, incluso vino Pierre Laval, que era el segundo de Pétain en la Francia de Vichy, y ese sí que fue, digamos, sacrificado por Franco, ¿no? Ese sí que fue entregado por las autoridades españolas a los aliados, ¿no?, como criminal de guerra, pero otros muchos se establecieron aquí y encontraron pues casi hasta el fin de sus días. Has mencionado a Skorzeny. Skorzeny se hizo conocido, tenía una oficina muy cerca de Sol, se paseaba por la calle en Madrid, era alguien, bueno, que tenía una vida común y corriente en la capital de España, en el centro de la capital de España, y se dejaba ver mucho con sus casi 2 metros de altura. Sí, y impartía conferencias. Sí, sí. Es que en la prensa, o sea, no de la estaba época, refugiado, estaba... No, que va. Con era, permisos. Vamos, además, se pegaba la vida a padre. Y, sí, de hecho, sí. Otra figura que hemos hablado, que es León de Grel, se permitió el lujo de escribir y publicar en España un libro sobre el Camino de Santiago. Que tenía, o sea, es que mucho era... interés por el esoterismo y las reliquias, ¿no? Seguramente, sí, bueno, eso es lo que les hizo fijarse tanto en España. Claro, bueno, a ver... se fijaron por varios motivos. Primero fue por la cantidad de materia prima que podían sacar durante la Segunda Guerra Mundial. Se podría hablar del granero y de la despensa de la Alemania nazi, ¿no? Luego también se entró por estas ramas de más esotéricas y más culturales, también por el pasado de... Ellos hablaban de los visigodos, ¿no? Los visigodos vinieron de allí, de Alemania. Entonces tenían ese nexo común culturalmente hablando. Pero eran muchos, era también un punto militar estratégico muy importante porque era la entrada al Mediterráneo, o sea, se controlaba parte de Marruecos, se mantenía el Peñón de Gibraltar aislado, ¿no? Si tenías un país como Francia, y tenías la retaguardia asegurada también, porque en un primer momento, cuando Hitler se decide ayudar a Franco, él piensa que, claro, él tiene por un lado, por el norte, digamos, a la Unión Soviética, un régimen comunista, y Francia en ese momento está gobernada por el comunismo, por León Blum, que es del Partido Comunista. Entonces, a él le viene bien que también haya una especie de tapón, que sea un gobierno fuerte y anticomunista como era el franquismo, ¿no? Entonces, convergen varios puntos que hacían España un punto muy... muy interesante y muy atractivo para la Alemania nazi. La España del Tercer Reich en Cidonia, así se titula el libro. Hemos hablado con su autor, con Carlos Montero, en estos encuentros cercanos en La Rosa de los Vientos. Carlos, mil gracias. Pues gracias a vosotros. Eureka. ¿En qué estás pensando? No es telepatía, es la realidad. El coco, nuestro coco, es aliado y a la vez enemigo. ¿Qué si pasa? ¿Y sobre qué estás pensando? Vamos a hablar esta noche en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Decimos de la mente cosas buenas y cosas malas, pero todo lo que nos digamos a nosotros mismos, sea bueno o malo, se graba. Parece que hay un récord en el cerebro que dices, somos tal cosa. Bueno, pues eso nos lo vamos a creer y se va a grabar en la mente. Se graba, pero no miramos los archivos, no vemos ahí qué es claro. lo que está grabando. Va entrando cosas, van pasando pensamientos a toda velocidad. Además, yo creo que unos 30.000 pensamientos al día, el 80% además bastante inútiles. Y bueno, no sabemos muy bien qué es lo que estamos pensando y solemos tener pocas oportunidades de introspección. Además, la vida nos arrastra y no tenemos la oportunidad de sentarnos con nosotros tranquilamente y pensar un poquito qué estamos pensando, conocernos y saber qué es lo que estamos sintiendo, porque conforme piensas, sientes. Y los grandes sabios de la antigüedad tenían razón. Por eso en el oráculo de Delfos, dedicado al dios Apolo, había una inscripción, según Pausanias, que rezaba aquello de conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo y conocerás el universo de los dioses. Y tenía su intríngulis, porque mirar hacia adentro no es tan fácil, no es tan fácil como ponerse a veces delante de un espejo para saber qué es lo que estamos pensando. Lo más triste de todo es que tampoco nos enseñan a hacerlo, creo yo, y nos pasamos, yo creo que parte de nuestra infancia, nuestra edad adulta, vejez, a veces incluso siendo unos auténticos desconocidos para nosotros mismos. O sea, fíjate lo que estoy diciendo, desconocidos para nosotros mismos. Sufrimos, nos frustramos, sentimos ira, envidia, complejos, y no sabemos por qué, y ni siquiera sabemos que estamos sintiendo todo eso. Ni siquiera lo sabemos. ¿Cuáles son los pensamientos que nos han llevado hasta ahí? ¿Por qué no avanzamos? Bueno, pues la pregunta, la respuesta es simple a veces, porque no se puede caminar hacia adelante si siempre estás parado en el mismo sitio, ¿no? ¿Verdad? Vale, pues Alejandro Magno, que era otra persona bastante inteligente, decía que conocerse a uno mismo es la tarea más difícil porque pone en juego directamente nuestra racionalidad, pero también nuestros miedos y pasiones. Si uno consigue conocerse a fondo a sí mismo, sabrá comprender a los demás y la realidad que lo rodea. Eso es lo que decía Alejandro Magno. Y conocerse a uno mismo también es clave a la hora de identificar nuestras emociones, darles un nombre, que a veces es lo más difícil, y actuar en consecuencia. Conocerse a sí mismo también es un viaje, creo yo, hacia el crecimiento personal. Y hay una serie de cosas que podemos hacer en este viaje al interior de nosotros mismos. A nuestro aliado, la mente es nuestra aliada. ¿Y qué podemos hacer? Pues cuéntanos, Mado. Pues mira, podemos controlar nuestras emociones, que la gente lo confunde con eso, con la palabra controlar y ser un tirano, ¿no? Y no consiste en eso, no consiste en dejar de sentir ni nada parecido, sino en identificar las emociones. Controlar las emociones, gestionarlas, tiene mucho que ver con saber lo que estamos pensando, identificarlas. ¿Esto que estoy sintiendo, qué es en realidad? ¿Ira, miedo, culpa? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué cosas están pasando por mi mente? ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿Cuál es mi diálogo interno? ¿Te crees que es fácil? Pero no sabemos poner nombre a nuestras emociones, no sabemos lo que nos está pasando cuando estamos pensando. Somos como bebés en pañales al respecto. Recomiendo muchísimo el libro de la psicóloga Ana Moyano, titulado Emocionarte, porque es un buen cuaderno de trabajo para saber qué estamos sintiendo y cómo podemos gestionar esos pensamientos que se traducen en emociones, e identificar los pensamientos distorsionados, los dogmas con los que estamos enjaulando nuestra felicidad, liberando nuestros monstruos y todas estas cosas. Con este libro podemos practicar muchísimo, tomarnos unos minutos cada día para escribir una especie de diario de pensamientos, cazar lo que nos está inquietando, robando la energía. Trata de entenderte, de comprenderte. Esa palabra es muy importante, comprenderte. Oye, perdona, Pado, ¿cómo se titula el libro? Porque Emocionarte, de Ana Moyano. Y nos recomienda algo que tú has mencionado una ocasión respecto a otras cosas, pero también hay que tener un cuaderno de los pensamientos. Sí, yo siempre lo digo allá donde voy, un cuaderno de los pensamientos. Uno va con su libretita a todas partes. Se sienta y se pone a escribir lo que está pensando, lo que le pasa. Es como un diario casi. Pero se trata de cazar tus pensamientos, de identificarlos, de plasmarlos. Es la mejor manera de saber lo que estás pensando. Mucho más fácil que si te pones a hablar contigo mismo en ese diálogo interno. Es mucho más difícil que hacerlo así. Además, cuando tú lo escribes y lo plasmas sobre el papel, lo racionalizas, lo sacas, por así decirlo, del lado derecho del cerebro y lo pasas al izquierdo. Y lo ves todo muchísimo más claro. Es un ejercicio muy terapéutico. Emocionarte, de Ana Moyano, yo creo que es la mejor psicóloga del mundo, es mi opinión, ¿vale? Soy subjetiva, pero es mi opinión. El autoconocimiento también es un poco de autoaceptación, pero también de saber que podemos transformarnos, porque apréciate, sea amable contigo mismo, busca al niño o la niña que hay en ti. Yo creo que no serías capaz de maltratar a un niño que está sufriendo, ¿verdad? Es que claro, no seríamos que no capaces. Y el hombre, el ser humano, las personas, el cerebro, está hecho para tener esperanza, para tener alegría, no para tener tristeza. Eso lo hacen los hombres, pero hay que tener esperanza. Esperanza en que tenemos encima de los hombros un ordenador brutal, bestial, el invento, entre comillas, más importante de la evolución. Vamos a utilizarlo para hacer el bien y para tener Exacto. esperanza. No tenemos esperanza porque nos tratamos mal muchas veces, porque nos decimos cosas muy feas a nosotros mismos y no tenemos compasión con ese niño que somos, que todos lo somos, que está ahí, que en algún momento ha sido y que si... Mira, coge una foto de cuando eras pequeño, de verdad, te va a inspirar una ternura y trátalo bien, ese eres tú, compréndete, cuídate, no seas tan exigente contigo mismo. Haz un mapa de tu persona, tus debilidades, tus destrezas, pide a tus amigos también que te describan, compáralo con el tuyo y luego haz una serie de preguntas que a lo mejor te ayudan, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Qué aspectos te gustan de ti? ¿Los que no te gustan? ¿Crees que puedes mejorar en algo? ¿No? ¿De qué formas te aprecias? Bien, tú has hablado, esperanza, esa cosa que tenemos en la cabeza. Albert Ellis era un psicólogo cognitivo estadounidense, fue además fundador de la terapia racional emotiva, y nos dio algunas pistas sobre cómo cazar además esos pensamientos también que nos tiranizan la vida. Normalmente suelen empezar por la palabra necesito, no lo puedo soportar, o tiene que o tengo que. Si cambiamos nuestras exigencias por preferencias y somos más amables con nosotros mismos, todo irá mejor. Por ejemplo, necesito que mi pareja baje la basura. O ella tiene que bajar la basura. Yo tengo que sacar un 10, necesito sacar un 10, mi pareja no me puede rechazar, la gente tiene que tratarme siempre bien. Bueno, pues eso es peligroso porque genera una emoción exagerada y mucha frustración. Y no es así. Por ejemplo, si yo digo necesito tener pareja, es como si yo estoy dando a entender que si no tengo pareja no puedo ser feliz. ¿Vale? Claro. Estoy confundiendo... Sí, sí. Una preferencia con una exigencia, ¿no? Puedo decir que me gustaría tener pareja, pero si no la tengo no pasa nada. Claro. Porque puedo ser igual de feliz. Revisemos estos dogmas, por favor. Recomiendo encarecidamente echarle un vistazo al libro Usted puede ser feliz también, de Albert Ellis, basado en la filosofía de Epícteto, que es decir, vamos, que lo que nos hace daño principalmente no es lo que nos pasa o lo que nos dicen, sino lo que nosotros nos decimos al respecto, ¿no? Ese diálogo interno. Y si tenemos un psicólogo en España, del que también hemos hablado muchas veces aquí, que ha sabido divulgar las enseñanzas de Ellis de forma súper amena y divertida, es Rafael Santandreu y su libro El arte de no amargarse la vida. Exacto, nada es tan terrible. Sí. ¿No? Él nos enseña a combatir esas necesititis, esos no lo puedo soportitis, esas terribilitis. Y luego ya, si alguien quiere leerse mi libro Neurociencia de la Felicidad, de esta humilde servidora, pues tampoco voy a ser yo quien se lo prohíba, hombre. Pero que es un libro importantísimo y yo lo tengo constantemente encima de la mesa porque constantemente lo marco, lo subrayo, dices cosas muy interesantes y comienzas precisamente sobre los pensamientos, sobre la mente. Es que los pensamientos son emociones, tenemos que decirnos qué buenos somos mucho más de lo que nos decimos, porque todo el entorno nos hace pensar y nos hace dudar de lo que somos capaces. Somos capaces de absolutamente todo y no nos tienen que hacer creer en lo contrario. Pues una buena forma de conocer tu potencial es precisamente esa, conocerte a ti mismo, porque ahí vas a ver realmente de lo que eres capaz y lo grande que eres. Fíjate, en ese libro leí una cosa que decías a propósito de esto, de los pensamientos, que incluso hay que escribir cartas, y si es a Dios, pues que sea a Dios, ¿no? Pero lo importante es que asumamos ese pensamiento. A Dios o a quien cada uno quiera. Claro. Es que mi hermana y yo hacemos hasta el ejercicio de mandarnos cartas a nosotras mismas o a las mujeres que seremos dentro de 5 años o a la mujer que voy a ser mañana o a la que estoy siendo ahora. Carta a mí misma, ¿no? Pero escribir. Mado, hablarte de tú. Bruno, pues hoy, ¿cómo estás? ¿Qué te parece esto? Pues estás pensando que es un ejercicio precioso, súper terapéutico y muy bueno. Y sirve muchísimo, es una herramienta muy eficaz para conocerse a uno mismo. Escribir cartas al futuro, cartas a uno mismo, cartas a Dios, no hace falta mandarlas por el buzón. Bueno, si existe alguno ya, pero no hace falta mandarlas por el buzón. El destino de esas cartas, de esos pensamientos, es nuestra mente. Nos las mandamos a nosotros mismos. Cada palabra que decimos se graba en el cerebro. Claro, hay gente que cree en Dios o tiene sus historias o sus creencias o su modo de ser íntimo, ¿no? Su ser interior, por así decirlo. Cada uno encuentra alivio de una manera diferente. Yo digo siempre que para llegar a esa montaña, cada uno puede decir, bueno, pues yo voy en camello, yo voy en coche, aquel quiere ir andando. Podemos ir todos de la forma que cada uno queramos y nos encontremos mejor, pero al final todos podemos llegar al mismo sitio. Mado Martínez, Eureka, mil gracias por tu optimismo y por tu valor a contarnos cosas sobre algo que quizá no se lleva tanto en estos días, y es decir que somos muy buenos y que podemos hacerlo absolutamente todo. Mado, muchas gracias. Un abrazo muy grande. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. El cine es grande y el cine va a poder con todo esto. Con José Manuel Escribano aquí en La Rosa de los Vientos, El Callejón. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Aunque estamos hoy ibas a estar en Málaga, ¿qué ha pasado con el Festival de Málaga? Pues el Festival de Málaga se lo ha llevado por delante el dichoso coronavirus, Bruno, como tantas y tantas cosas. El Festival de Málaga, hombre, habría empezado ayer, anteayer viernes. La decisión se tomó el martes, no es muy grave, porque el martes seguro que no tenían nada preparado, de manera que, pero de una manera o de otra, pues nos hemos quedado sin el festival, nos hemos quedado sin los premios Fotogramas, los premios Platino, que iban a ser primeros de mayo, no hay pases de prensa, no hay rodajes, no hay salas de cine, todo cerrado, Bruno, de manera que esto es algo así como la zona cero del cine y de tantas cosas en la vida por culpa del dichoso coronavirus. Hablando de cine, me estoy acordando ahora de la película Apocalipsis Zombie, parece eso, sí, ¿eh? Sí, bueno, tantas y tantas películas, ¿no? Contagio, estas, bueno, esperemos que no, ¿verdad? Porque estas películas tan apocalípticas, algunas de ellas parten ya de una humanidad desaparecida con un par de supervivientes por ahí, ¿no? De manera que no, parece que esto no es así, pero de todas maneras es una situación verdaderamente seria, verdaderamente grave. Porque ahora mismo había en marcha muchos rodajes, se esperaban pases. Claro, claro. ¿Qué ha pasado? Se ha paralizado el cine también. Absolutamente. Empezamos porque los pases de prensa que teníamos acordados se fueron anulando uno detrás de otro. A continuación ya llegó, claro, la suspensión de toda actividad, el cierre de los cines ya con el estado de alarma presente, y por supuesto los rodajes, todo lo que supone una concentración de personas de más de uno y de más de dos, y lo que no suponga estar en casa, también se han ido todos al garete, ¿no? Y premios importantes, como te decía, los premios Platino, los premios de todo el cine latinoamericano, tenían ya fecha, tenían ya escenario, tenían todo, primeros de mayo, pues se han tenido que suspender, veremos a ver si aplazar o pasar ya directamente el año que viene. El mundo del cine paralizado. Y hablando de gente importante, recordamos a uno esta noche. Pues sí, recordamos a Max von Sydow, que se nos ha ido esta semana, un grandísimo actor, no solo físicamente, un gigante de la interpretación. Bueno, nació en el año 29 en Lund, en Suecia, se dio a conocer, recordemos, por su papel en El Séptimo Sello, la película de Bergman, en la que el caballero que era él jugaba con la muerte. Esta partida de ajedrez ya se sabe siempre cómo termina, claro. También fue el padre Merrin en El Exorcista, la película de William Friedkin, y esos son dos de sus 160 papeles, con Ingmar Bergman 13, pero también con John Huston, con Sidney Pollack, David Lynch, Woody Allen, hizo Hannah y sus hermanas, con Ridley Scott, Martin Scorsese, Billy August, Wim Wenders, es una nómina interminable, Lee Bulman, Steven Spielberg, y también con Juan Carlos Fernadillo, nuestro director español, con el que rodó aquí en España Intacto en el 2001. Bueno, desde el año 49, cuando debutó con Solo una madre, de Alf Schober, hasta el año pasado, que hizo Ecos del pasado, con el director griego Nicolás Dimitrópolos, pues una carrera llena de éxitos y, sobre todo, llena de reconocimiento unánime a una calidad, una fotogenia, una presencia, también una voz realmente insustituibles. Uno de los grandes pilares de la historia del cine sueco, europeo y mundial. Max von Sydow. Un personaje importantísimo en la historia del cine, como quiere ser importante esta película, es la crítica, el comentario. Esta noche escuchamos el tráiler de la película La canción de los nombres olvidados. Tomado tu tiempo, Mott. ¿Le enseñará? Él es genio. Quizá pueda darle clases. ¿Se quedan en Londres? Regreso a Varsovia con mi esposa y mis hijas. Si encuentro a alguien que se encargue de David, lo dejaré aquí. ¿Tú tocas? El piano. Un poco. Yo soy genio. Te ayudo. Tú serás un poco genio. ¿Hacemos buen equipo, sí? Es un Niccolo Galiano, fillo. Fabricó este violín en 1735. Feliz Bar Mitzvah, David. Otra vez. El cine y la música inseparables. Y esta película lo demuestra. Uno existiría una cosa sin la otra. Efectivamente, una vez más, esta película lo demuestra. La canción de los nombres olvidados. La película de François Girard, producida por Robert Lantos, Les LaFontaine y alguno más, el guion es de Jeffrey Kane y los protagonistas Tim Roth, Clive Owen, Saul Rubinek. Bueno, el director, el canadiense François Girard, es un veterano director y también guionista apasionado por el espectáculo y sobre todo por la música. Ha realizado cortos, series, documentales y 8 largometrajes, entre ellos Sinfonía en Soledad, un retrato de Glenn Gould, El violín rojo, Seda, sobre la novela de Alessandro Barico, y El coro, además de distintas óperas como por ejemplo Parsifal, y esto no es normal en un director de cine, también 2 grandes espectáculos del Circo del Sol, Set y Sarcana. Bueno, en la canción de los nombres olvidados, la música vuelve a ser protagonista. Envuelve la vida de David y Martin desde que son unos críos. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, David, sus padres y hermanas llegan a Londres huyendo de los nazis desde su Polonia natal. El niño, de 9 años, se queda con la familia de Martin, que tiene su misma edad, se hacen amigos, prácticamente hermanos, y David empieza muy pronto a destacar en su ciudad adoptiva por su innato talento musical. Es un verdadero genio del violín. Pasa el tiempo y cuando parece que va a llegar el momento de la consagración ante el público, David desaparece. La vida de Martin desde entonces tiene un solo objetivo, encontrar a su amigo. Y años después, cuando es un respetado profesor y experto musical, repentinamente un encuentro fortuito hará que se le presente la posibilidad que siempre había estado esperando. Oye tocar una pieza a alguien con tanta maestría que comprende que solo ha podido tener un maestro, David. Martin entonces intensifica la búsqueda sin importarle tener que recorrer medio mundo y además que nadie entienda su empeño. Sabe que debe resolver el misterio que arrojó a David de su lado, poder así contestar a las preguntas que lo han atenazado tantos años y conseguir al mismo tiempo rescatar a su amigo de los fantasmas que han convertido su vida en un infierno. Bueno, son 6 los actores que encarnan a los 2 protagonistas en las diferentes etapas de su vida, aunque el mayor peso reside en Luke Doyle y Missa Handley, los críos que inician el relato y viven, aunque de refilón, los avatares de la guerra, y por supuesto en Clive Owen y Tim Roth, los personajes adultos. Estos son los encargados de lidiar con la tormenta de sentimientos que los arrastra, los separa y los funde al mismo tiempo. Como dice Martin cuando se dispone a emprender la búsqueda, yo soy todo lo que él tiene. Y esa intuición tiene el relato de sentido. La canción de los nombres olvidados, quizás una película desigual, ciertamente, pero llena de intención. Es un canto amargo. Es la música que trata de rescatar la memoria del terrible holocausto. Es, en la película, el dolor del niño que se ve separado de sus seres queridos, sabiendo que no los volverá a ver. Y es también la muy interesante fotografía que envuelve a los personajes en sintonía con sus emociones y, cómo no, la música. Como es lógico, Girard ha prestado especial atención a este aspecto y ha encargado la partitura al gran Howard Shore, el compositor de grandes filmes de Scorsese, de Cronenberg, del Silencio de los Corderos, del Señor de los Anillos, ganador de 3 Oscars. Aquí ha creado una banda sonora sensacional, íntima, solemne, arrebatadora, lo mejor de la película. La canción de los nombres olvidados, el título de la película, el comentario, la crítica esta noche de José Manuel Escribano en su callejón. El mundo sigue, nada puede con el mundo y nada puede con el Super 10. Vamos con la lista. Nos situamos en el puesto número 10. Bueno, pues cayendo 3 puestecitos en su segunda semana, El Hombre Invisible, la película de Leigh Whannell con Elizabeth Moss de protagonista. En 9... Bloodshot, un estreno en la lista, primera semana para la película de Dave Wilson con Vin Diesel en el papel que antes era del cómic y del videojuego, Bloodshot. En el 8... La Trinchera Infinita, película española de Arregui Garaño y Goenaga, 14 semanas en la lista, repitiendo posición en esta semana en el Super 10. En el 7... The Gentlemen, Los Señores de la Guerra, sube 3 puestos desde el 10 al 7, Los Señores de la Mafia, perdón, la película de Guy Ritchie con Matthew McConaughey, Hugh Grant y un extenso reparto para hacer las delicias del espectador. En el 6... Película de la semana, directamente al 6, Onward, el nuevo Disney, la nueva película de Dan Scanlon, una película de animación realmente estupenda. En el puesto número 5... Pues la otra película española de la lista, Lo que arde, la peli de Oliver Laxe, con Amador Arias, Benedicta Sánchez, 13 semanas nada menos en el Super 10 y repite posición. En el 4... Aquí ya repiten todos porque no hay que nos mueva. Joker, la peli de Todd Phillips, la película más veterana de nuestra lista. 23 semanas en el Super 10. En el 3... Vida Oculta, película estupenda, sensacional, difícil pero magnífica, de Terrence Malick, con August Diehl, Valerie Pachner, 5 semanas en la lista. En el 2... Pues 1917, una película bélica que es mucho más que una película bélica. Sam Mendes la ha dirigido, Dean Charles Chapman, John McKay son los protagonistas, a un pasito del Super 10, 9 semanas en la lista. ¿Y el más alto puesto número 1? Pues vuelve a ser para Parásitos, doble corona ya, 20 semanas en el Super 10, la película ganadora de todo este año. Bong Joon-ho, ya lo sabemos, aunque no le conozcamos, es el director de esta magnífica película. Estos días nos tenemos que quedar en casa, con lo cual no podemos ir al cine. Recomendamos aquí siempre la gran pantalla, pero en esta ocasión, bueno, pues hay muchas plataformas, hay forma de ver el cine, pues sí, y de pasarlo muy bien con el cine sin movernos de casa. Ahora es el momento de acudir a ese cine, ¿no? Efectivamente, Bruno. Ahora es el momento de quedarnos en casa. Yo me quedo en casa. Espero que todos los que nos oyen también. Y veremos las películas que nos trae la tele, el ordenador, los móviles, todas las pantallas más pequeñitas, pero con una oferta realmente interesante y además casi casi infinita. Como una oferta interesante e infinita, José Manuel Escribano aquí, en La Rosa de los Vientos, en el Callejón. José Manuel, muchas gracias. Nada, a ti, Bruno, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo que, como siempre, nos trae Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, hermosos, ¿cómo estáis? Bueno, Javier, nos situamos en el Amazonia, ¿no? Nos situamos en los bosques tropicales, concretamente en la Amazonia y en los bosques también de África, que son los que han sido estudiados. Porque lo que le pasa a uno le pasa al otro, ¿no? El CO2 es allí y en todos sitios. Exactamente, ¿os acordáis de que de pequeño en los colegios nos enseñaban aquello que nosotros necesitábamos oxígeno para vivir? Sí. Y las plantas, los árboles, lo que necesitan para vivir es CO2. Por eso los científicos y la comunidad científica siempre ha llamado a las masas boscosas tropicales, que son las más importantes del planeta, son los sumideros de CO2, son los que realizan un proceso que llaman los científicos el secuestro o captura de carbono. En estos momentos de cambio climático, de tanto CO2 presente en la atmósfera, estos bosques tropicales, estas masas boscosas tropicales, son importantísimas para poder cambiar, intercambiar ese CO2 que ellos, esos bosques, esos árboles necesitan, a cambio de limpiar la atmósfera, de vaciar un poco la atmósfera de ese CO2, ¿no? Que está cada vez más impulsando el cambio climático. Bueno, esto se sabía en los modelos que manejaban los científicos sobre cómo iba a cómo está evolucionando el cambio climático en estos momentos y en los próximos momentos. Lo que ocurre que un reciente estudio publicado en la revista Nature pues ha echado por tierra todas estas previsiones, porque hay que volver a realizar estos modelos, porque se han dado cuenta que estas masas boscosas no van a funcionar como hasta ahora se preveía, sino que van a invertir, no solo van a dejar de funcionar, no van a dejar de secuestrar ese CO2, de ser ese sumidero de CO2, sino que en poco tiempo el resultado va a ser el contrario, que van a dejar de consumir este CO2 y lo van a dejar en la atmósfera, por decirlo de alguna manera. Qué maravilla, o sea que el atracón ya les ha llegado a tal saturación de CO2 que ya no pueden más. Pues exactamente. Nosotros que pensábamos que eran aliados estos bosques, claro, y al final dicen, bueno, me han de llegado a su límite. Lo que ocurre es lo siguiente: en este estudio reciente se han estudiado durante los últimos 30 años 565 bosques tropicales, y desde la década de los 90 y hasta el año 2000, por ejemplo, se empezó en 1983 concretamente, y el último estudio corresponde a 2014. En estos bosques, fundamentalmente de la Amazonia y de África, de la zona del Congo, por ejemplo, se han medido y se han controlado una serie de árboles testigo durante estos últimos 30 años para ver cómo han evolucionado. Y lo que se ha constatado es que la evolución ha sido negativa, es decir, que ha desaparecido masa boscosa, ha desaparecido muchísima masa boscosa, concretamente 300.000 árboles en África y en el Amazonas desde el año 83. Madre. Es decir, la capacidad máxima de ser un sumidero de CO2 se alcanzó en los años 90, y pasados tan solo 20 años, es decir, en 2010, ya había disminuido esa capacidad de sumidero de CO2 de estos bosques, había disminuido un tercio. Los científicos se han dividido en varios equipos que han controlado una zona, la Amazonía, otra zona de África, y han ido a lugares muy remotos. Por ejemplo, para llegar a un parque nacional del Congo tenían que realizar una travesía de una semana en canoa para llegar a esos sitios que ellos habían establecido y que han controlado durante estos últimos 30 años. Bueno, pues ni siquiera en estos sitios tan remotos parece ser que las noticias son buenas. ¿Cuál de las dos grandes masas boscosas va a empezar a invertir su función? Pues va a ser el Amazonas, fundamentalmente va a ser el Amazonas más rápidamente. Lo que ocurre es que las causas se encuentran en que la superficie forestal ha disminuido un 19% en este tiempo, mientras que las emisiones mundiales de CO2 por el efecto humano han aumentado en un 46% en estos últimos 20-30 años, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, los impactos negativos de los aumentos de temperaturas, las sequías, han ralentizado el crecimiento y han matado a muchos árboles y han impedido que otros nuevos crezcan, ¿no? Madre mía. En este estudio ha colaborado hasta 100 instituciones de todo el mundo, 100 organizaciones, entre ellas hay una española, la científica Aida Cuny Sánchez, que ha sido una de las coautoras de este artículo publicado en Nature, ¿no? El cambio de ciclo para los bosques tropicales lo que supone es que van a dejar de ser ese sumidero de CO2, van a dejar de secuestrar ese CO2 y se van a convertir en una fuente más de CO2. Es decir, Javier, esto me parece que tiene un sentido casi poético no en el buen sentido, pero la poético venganza. Metafórico, y es que ya se han cansado, se están vengando los bosques, hace como dices, ahí os dejo, porque ya me estáis hartando, ¿no? Apocalíptica llena de poesía, por así decirlo, de decir, ya estamos hartos, ¿no? De vosotros, y nosotros hemos llegado más hasta donde hemos podido. ¿Cuándo la Amazonía, que va a ser la primera masa boscosa, va a dejar de realizar esta función y va a invertir su función? Pues muy prontito, se esperan los científicos que para el año 2030-2035 el Amazonas ya empiece a realizar esta inversión de función, este cambio de función. Esperan que la masa boscosa del centro de África tarde algunos años más, pero llegará también. Es decir, no es una cosa es una cosa que tenían previsto en estos modelos, pero que se ha anticipado muchísimo a lo que ellos prevían, con lo cual los modelos de cambio climático hay que volver a rehacerlos. El 17% de las emisiones de dióxido de carbono se han vertido en la década de los años 90. 21.000 millones de toneladas de CO2, es decir, lo que todo consumen el Reino Unido, Alemania, Francia y Canadá. Bueno, señales del fin del mundo. Javier Sevillano, Javier, muchas gracias. Hasta mañana. Recordar el horario de mañana. Mañana empezamos a la... Una. A la una está la Rosa de los Vientos hasta las 4:30. Eso nada es. Más y nada menos. Nos vemos mañana. Quedaos y escuchamos. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Muchas gracias.